voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir. Hola, hola, muy buenos días. Ya comenzamos aquí un nuevo programa de Escalada y su gente. 8:57 de la mañana, hoy tempranito. Arrancamos antes, 14 grados la temperatura aquí en Mos Radio, desde los estudios de Doctor Melo 4565. En Remedio de Escalada, esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Cerigliano, estamos hasta las 12 del mediodía haciéndole compañía. Nos puede sintonizar a través de www.mosradio.com, nuestra vía de comunicación, el 3974-7601, 3974-7601, y los domingos la repetición de este programa en AM740, Radio Rebelde. 14 grados la temperatura, día nublado, día para quedarse tomándose unos mates, bajarse la aplicación y escuchar Escalada y su gente, con mucha información, como siempre, de todo lo que atañe a nuestra ciudad. Día 143 de aislamiento preventivo obligatorio, con un índice superlativo de contagios. Realmente ya las cifras asustan, pero es como que ya estamos, como las dejamos pasar, como que ya las tenemos ahí y son una cosa más en nuestro vivir diario. Al día de ayer, 7.174 contagios en el partido de Lanús. Esto es en la página oficial del municipio de Lanús. 4.052 personas recuperadas. No, 7.000 en todo el país. 7.174 en Lanús. Ah, en Lanús. En Lanús, con una diferencia entre jueves y viernes de 259 casos confirmados y 135 defunciones. Realmente, a la semana pasada, que el nivel de contagio entre días pasaba apenas los 100, ya estamos en el 250. Si todavía estamos en el pico, como dicen, de contagio, pero sí es una cifra muy alta. Buen día, Héctor. ¿Qué tal? Buen día. No, porque también le quise corregir, me salió mal, porque también en el país ayer hubo 7.000 y pico de contagios. ¿Sí? Como que se van juntando en todos lados parejito. Sí. Pero no baja el nivel de contagio. Eso sí. Lamentablemente no, y no baja porque no nos cuidamos. Hay gente que no le interesa, hay gente que se cree inmune. Y bueno, esto nos lleva a esta realidad que estamos viviendo, que nos tengamos que cuidar cada día más. Igual hay gente que lo festeja, ¿eh? Ahora vamos a charlar un poquito. Sí, sí. Hay gente que lo festeja. Lo primero que quiero hacer es, desde los micrófonos de Escalada y su gente, aquí de Radio Mosh, esto es mi opinión, y lo digo yo, mi solidaridad con el compañero militante Luis D'Elía. Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, dejó por sentado, uh-huh, la condena de 3 años y 9 meses de prisión por lo que fue en su momento la toma de la comisaría 24, donde por aquel año, la denuncia de Luis Delía y de varios sectores sociales del barrio de La Boca denunciaban la connivencia entre los dealers del barrio y la comisaría 24 de La Boca. Ante el crimen del Oso Cisneros y la poca acción de la policía para esclarecer el caso, más con las denuncias que venían haciendo las diferentes organizaciones sociales del barrio, Luis Delía, con un grupo de vecinos, de amigos, de compañeros, hace una toma de la comisaría. A partir de eso, bueno, se genera toda una denuncia, un expediente, y se lo condena a Luis Delía a 3 años y 9 meses de cárcel. Los abogados de Luis Delía, obviamente, apelan muchas de estas medidas. La Corte Suprema de Justicia no tuvo en cuenta ninguna de las medidas y ratifica, ratifica, así se dice, así, sí, la condena de 3 años y 9 meses de prisión para Luis Delía. Así que desde acá, yo en forma particular, no voy a involucrar en la radio ni mi compañero Fernando Cirilano, yo me solidarizo con Luis, le mando un abrazo enorme a él y a todos los compañeros, que lamentamos esto porque entendemos que sigue siendo, más allá de que después analicemos si está bien o no, la toma de una comisaría. Presos políticos. Claro, porque a ver, si uno va y la toma porque quiso, digo, si no, está mal, ponele. Pero si las organizaciones sociales del barrio, encabezadas por vecinos, no es que vino gente de Irán, Afganistán, de Venezuela, cubanos, médicos, no, fueron vecinos que se organizaron para realizar una toma en forma de protesta. ¿Por qué? Porque entendían y sabían y lo comentaban y lo denunciaron que había una connivencia entre la comisaría y los dealers del barrio. Esto le costó la vida a un militante barrial. Bueno, a partir de ahí empieza todo esto. Pero no es casualidad que justo ahora, donde se está tratando la reforma judicial, se deje sentado ya, ¿sí?, efectiva la condena de 3 años y 9 meses para el compañero Luis Delía. No es casualidad esto. ¿Quieren dejar algún precedente, dice? No, yo creo que van a ir por más. Yo creo que van a ir por más. ¿Por qué? Porque como se está revolviendo mucha mierda dentro de lo que es la justicia a nivel nacional, donde se están terminando algunos arreglos políticos entre la justicia y el gobierno anterior, donde está saliendo a la luz una cantidad impresionante de investigaciones que tienen que ver con persecución a compañeros, a políticos del gobierno del kirchnerismo. Bueno, la connivencia que había entre el gobierno de Mauricio Macri, la justicia y los espías. Todo eso que se está tratando hoy de que se termine y que la justicia sea realmente independiente, hace de que mucha gente, muchos jueces estén nerviosos y van a hacer todo lo posible para tratar de frenarlo. Y te van a tratar de demostrar el poder que ellos tienen con condenas. Empezarán por Luis Delía, vamos a ver por dónde termina. Por eso le digo, quieren dejar un caso testigo. Con exactamente, el caso, sí, el nivel de exposición que tiene el compañero Delía es muy importante a nivel nacional. Y raramente pasa en estas cosas que quieren tener a alguien muy mediático para romper el molde un poco. Sí, aparte te están diciendo, muchachos, no sé cómo será ese nivel, pero te quieren demostrar, como decir, si nos tocan a nosotros, a uno, ¿sí?, si tocan a uno de la justicia, nuestro, porque hay cientos y cientos de jueces probos, ¿sí?, que sí realmente son independientes y que condenan de acuerdo al criterio, a su criterio y el de la justicia al momento de tener que condenar, hay muchos, y los vemos todos los días en televisión, que no. Pero bueno, somos solidarios, le mandamos un abrazo grande a Luis, a toda su familia y a toda la gente de las organizaciones que lo acompañan. Principalmente que cuide su salud. Él se está cuidando. El tema es que uno dice, ¿y de qué lado estamos nosotros? Y si es esa justicia de Comodoro Py, más todos los que le buscan cada día que Luis Delía sea más negro, a nosotros, por lo menos a mí, me indica que estamos del lado correcto. del lado de la grieta que corresponde. Y sigo yo festejando, más algo ya que algunos dicen, no, lo dicen de la boca para afuera con una suavidad. No, basta de grietas, no tendría que haber, sí, tiene que haber grieta, tiene que haber grieta, porque si la grieta nuestra no está, perdón, nos confundimos, nos mezclamos. Y yo no me quiero mezclar con estos tipos. No quiero tener ningún tipo de... A ver, muac, los tenemos. ¿Eh? Sí, nosotros bueno. Convivimos con tipos que le mirás el Face y tienen a Videla como foto de perfil, ¿no es cierto? Tampoco podemos estar matándonos en la calle. Pero salvemos y sabemos y festejamos la grieta desde la opinión, ¿no es cierto? De la militancia. Tiene que haber una opinión contraria, pero... Tampoco no, pero una... llegar a un límite... A ver, Fer, yo puedo tener una opinión contraria a vos, a Matías, a cualquier vecino que sea radical, pero, no sé, conservador, comunista. Del PIB, comunista. Yo puedo tener diferencias y la podemos charlar. Y hemos tenido, a ver, desde el 70 y pico para acá, uno siendo chico todavía en el 70 y pico, hemos tenido... rencillas importantes con distintos grupos, incluido en el medio de lo que todavía no sabíamos como pibes, que era la derecha del peronismo y que era la izquierda del peronismo. Pero después hemos tenido problemas de palo, ¿no? De batallas campales en la calle, militando y defendiendo posturas. ¿Estaba mal? Y sí, puede ser que estuviera mal. Después terminamos debatiendo. Se terminó debatiendo, como siempre. Pero, ¿cómo debatís vos con un tipo o con una tipa? Está mal, tipa, ¿no? O con una señora, que tiene en su perfil, como foto de perfil, a Videla. No, de ahí para abajo no puede discutir más nada. No puede discutir más nada. Pero bueno, esto habría que profundizarlo y creo que el programa da, pero no nos vamos a hacer ahora. Lo que sí tenemos que estar en cuenta todos los que somos militantes sociales, de la vida, del quehacer de Remedio de Escalada, de nuestro barrio, de nuestros clubes. Tenemos que estar atentos, muchachos. Esta gente, estos tipos, una vez más, van por todo. No les tiembla la mano en nada. En nada. Estos tipos son los nietos o los bisnietos o como fuera de los mismos que festejaron los bombardeos, la persecución, la vejación, la violación, la desaparición. Estos tipos son... No, los de acá, ¿eh? Los de acá son unos pelotudos. Los de acá se suben a ATN y no bajan de ahí, ¿viste? Y si capaz que ahora pasás por alguna casa espiando y hay alguna vieja tomando cloro. Claro. Se entiende, ¿no? Entonces, es difícil. A mí, particularmente ayer tuve un día medio bajón, porque decía, ¿cómo peleás contra todos estos tipos? ¿Cómo vos te enfrentás, o cómo nosotros desde este medio, ¿sí?, donde hacemos un programa que tiene que ver con nuestra ciudad, pero obviamente siempre ustedes siempre supieron de este... ¿De qué lado de la vereda estamos? Claro, y aparte saben de que este pequeño editorial, que nunca lo termino de cerrar, porque veo que uno cierra un editorial y viene la música y dice, mirá cómo lo termino. Yo no lo puedo terminar nunca el editorial, porque no tengo a lo mejor la capacidad para hacerlo. Pero ayer me sentía anímicamente mal, porque digo, ¿cómo luchás vos contra una Viviana Canosa? No, aparte con el nivel de repercusión que tiene, con el claro. canal de aire y tomándose su opinión como una opinión de referencia, porque... Hay gente que la toma como referencia. Exactamente. Una chica... A ver, todo bien, porque uno dice, el sacrificio que nosotros hacemos, lo puedo decir, hoy vinimos y pagamos el mes de la radio. Ahora estamos grabando las publicidades, para que esto que salga cada día un poquito mejor, uh-huh. ¿sí? Que sea más profesional... mejor de lo que lo podemos hacer y trataremos seguramente, pero somos de acá, somos del barrio, Fernando, es Héctor, Matías que está en la operación técnica, los escuchas son la gente del barrio que nos cruza todos los días y lo hacemos todo a pulmón. ¿Alguien puede desde la tranquilidad de que tiene un buen sueldo y vaya a saber si a lo mejor algo más puede difamar al presidente de la nación sin que nada pase? A ver, tampoco quiero que la metan presa, pero tiene que haber un límite entre lo que se llama libertad de expresión y cuando se pasan de la raya. Claro, cuando vos ya mandás o dejás entrever victimizándote, llorando con esa cara de pava toda así blanca, que el presidente te amenazó, ¿sí? Donde vos tenés un invitado y tratás de que porque es K o porque es peronista, de tirarte a los tobillos y pegarle y pegarle a ver si el tipo muerde el palito y te agrede de alguna forma para que después vos salgas a decir que te agredió. ¿Cómo hace paramilitar en contra de eso todo el tiempo cuando nosotros no tenemos los medios? No tenemos los medios de ningún tipo, salvo nuestras redes sociales o Mosh, que nos da el espacio y lo podemos decir, o como La Rebelde. ¿Cómo militás vos? Yo ayer lo miraba a este pibe que después, Doman se llama, Doman, sí. Al que le metieron el coso. Sí. El de Tatanka. El torero, el Tatanka. Le dicen Tatanka, bueno. ¿Cómo? Ayer cuando... Bueno, pero a Doman le bajan línea, No, bueno, pero ¿cómo luchamos nosotros desde estos medios o desde la palabra contra esos tipos? Ayer cuando... ¿Por qué digo Doman? Porque ayer cuando dan la información, un periodista da la información de que si esto sigue así, posiblemente la semana que viene lleguemos a los 10.000 casos, a los 10.000 contagios en un día, este muchacho Leuco, el pibito Leuco, festejó. Bueno, imagínese, esta semana hubo una noticia muy importante para todos los argentinos, porque Alberto lo hizo nuevamente, con el arreglo de la deuda, otra vez que contrajeron los otros. Exacto. Arreglo en primera parte con los bonistas extranjeros. Una noticia muy importante para empezar a pensar en la economía de acá, más para bajar los intereses y bueno, todo lo que es de dominio público. Y a partir de ahí empezaron con los casos de inseguridad en todos lados, empezaron con los casos de coronavirus por todos lados y se olvidaron de dar esa noticia. No, pero aparte, los mismos que pedían hace 4 semanas atrás, 5 o 6 semanas, que se estaba tardando mucho, que el gobierno tardaba en arreglar, que esto iba a ser un desastre. Cuando el gobierno llega a un acuerdo, que los que entienden de economía dicen que es un acuerdo, a ver, pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en miles y miles de millones de dólares, no está bien, pero vos tenés que pagar. La deuda es del país, vos la tenés que pagar, tenés que arreglar. Se hizo un arreglo que supuestamente los economistas independientes y los que saben entienden de que es un buen arreglo y que Argentina va a tener durante un tiempo un alivio como para poder comenzar a crecer y tratar de derivar dinero, como vas a tener un tiempo para no pagar, ese dinero que vos teóricamente tenías, por si te apuraban y tenías que pagar, lo vas a dedicar a obras, bueno, a lo que fuera, infraestructura, a lo que quieras. A partir de ahí generar trabajo. Exactamente. Y todo eso. Para que la rueda empiece a girar otra vez. O de última, decir, bueno, el mes que viene la cosa está complicada, le meto 20 lucas en el bolsillo cada uno de los argentinos para que ese tipo salga y vaya a la utopía, a la verdulería de Miguel, a las nenas y consuma y se haga toda una rueda. Se estaba esperando eso, el arreglo con el Fondo Monetario Internacional para que, bueno, ya a los tipos no les gusta. Y no, porque... No, tardaron mucho. Bueno, pero lo hicieron. Y lo mismo que te dice que tardamos mucho y que no está bien, son los que nos endeudaron. ¿Cómo peleas contra esos tipos que te aparecen desde las 7 de la mañana en todos los canales de televisión pregonando que está todo mal y que la culpa de la pandemia y del problema económico que tiene Argentina es de Alberto Fernández? Eso es lo que quieren socavar. Pero volviendo al otro tema, porque nos vamos... Que una cosa trae la otra. Sí, que un pibe festeje que la posibilidad de que la semana que viene haya... o lleguemos a tener 10.000 casos diarios, lo festejó, se vio, lo que él no se dio cuenta, que lo estaban ponchando, todo. El tipo festejó la posibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos tipos no les importa nada. ¿Viste cuando te dicen que piensan en vos y que informan para que vos estés? No, mentira, no les importa nada. A ellos, 10.000 contagios les significa mucha más gente pidiendo respiradores y que estén en terapia intensiva. A ellos, 10.000 contagiados les significa que haya muchos más muertos. Y el resumen de eso es que tanto él como el padre y todos los canales y diarios, ¿sí?, que están en contra de lo que supuestamente ellos dicen populismo, salgan a decir que el gobierno de Alberto Fernández, este gobierno peronista, fracasó. Es para eso, para bajarle el precio, como dice usted. Claro, pero más allá de eso, porque tienen en mente, y yo se los puedo asegurar, no porque lo vi, porque uno medianamente militó y los conoce, después de eso, Estos tipos quieren otro Bolivia con Argentina. No tenga ninguna duda de que la derecha argentina... No, lo de acá, No, estamos hablando de un flaca, nivel... No, pata flaca, la rubia. No. Estamos hablando de un nivel importante de la derecha, que es la que te come la cabeza y acá se la dejan comer. Estos tipos, ante la cantidad de gente tirada en las calles, como le sucedió en otros países, Perú, como en Ecuador, todos esos lugares, ellos van a hacer de eso caldo de cautivo para socavar y llevar al gobierno de Alberto Fernández, el que ganó la elección, ¿sí?, a que sucumba. Así no, tenemos que ir por eso. Por eso quieren armar una gran mesa de concertación nacional donde ellos quieren estar. Y quiere decir, yo te ayudé a pactar. Claro, yo no te ayudé, pero aparte vas a gobernar conmigo. Y nosotros realmente, los que votamos a este gobierno nacional y popular, y si es populismo es darle un plan a la gente para que coma mejor, si populismo es repartir mercadería, si populismo es pagarle el 50% de los sueldos a los empleados de Vicentín, del otro viejo Roca, de pagarle la mitad de los sueldos a los empleados de Mario Pergolini, de pagarle la mitad de los sueldos a un montón. Conozco gente de acá de Escalada, pequeñas empresas, pymes, que recibieron y aceptaron el pago, ¿sí?, porque necesitaban eso. Si todo eso es populismo, muchachos, yo la próxima elección intermedia, ahora poco, voy a seguir votando populismo. Muy bajoneado ayer, mucha bronca, porque no tenemos, lamentablemente, no tenemos desde los medios, ¿sí? Y a lo mejor tampoco estamos comunicando bien que... No tenemos, decía, la posibilidad de estar todo el tiempo enfrentándonos a esta cantidad de información que hace que la gente se ponga de mal humor. Así que bueno... Yo lo que creo, para cerrar, sí, de este lado confrontamos, debatimos, toleramos, aceptamos. Sí. Del otro lado solo hay odio, reprobación, indiferencia. Y es lo que buscan, es tener solamente ellos la razón, es tener solamente ellos... como tienen el poder, porque tienen el poder económico, quieren a partir de ahí manejar, pero el capitalismo evidentemente está cambiando, y esta pandemia, ojalá, como decía usted cuando comenzamos este programa, ojalá sea para bien, para ir limpiando ciertas cosas, porque si no, no, esto va a seguir... Le dejo una pálida. ¿Otra más? No. Está como el día hoy. No, está así. No, hoy vine. No, ayer fue un día complicado. A ver, porque recién lo hablamos, hay gente que vive dentro de una burbuja y no le importa nada. No, seguro. No le importa nada. Se mira el ombligo está sin pelusa, sin pelusa del pullover, todo eso, obvio que no se baña, no pelusa a mi sobrino, y está todo bien. ¿Por qué? Porque para vos está todo bien. Yo, a ver... Sin pensar el de al lado. Claro, exactamente. Yo conozco gente que... Hoy vamos a hablar con Rodrigo Sabino. Sí. Y Matías, que ahora me dice que sí, que va a hablar, que se levantó bajón, bueno, y comprendo y entiendo, pero cuando nosotros los que somos nacionales, populares, nos levantamos bajón, es porque lamentablemente no nos alcanza el día, o el bocho, o el entusiasmo y la gana para ver cómo vos le podés solucionar un poco la vida a la gente. Recién paso por la iglesia, había una cola de casi 2 cuadras de gente que fue a buscar mercadería. Casi 2 cuadras de cola, en los colegios, gente que está yendo a buscar mercadería. Y uno ve eso, yo veo eso, y realmente vengo para acá y me pongo mal. Y hay gente que no le importa, dice, mira, esto siempre claro, viviendo siempre de arriba. ¿Viste? Y vos no sabés la situación del tipo. Nunca sabés si te va a tocar. Claro, yo no creo, los que tienen la mente en contra de nosotros, en contra de lo que es el pueblo, del laburador, del tipo que milita, esos tipos no van a cambiar nunca, Fernando. Porque no cambiaron nunca desde la conquista del desierto. Desde Saavedra, sí, y Moreno. Claro, desde lo que nos contaba Fabián Pedro Aquisto, el profesor que le mandamos saludos. Esto no va a cambiar más. Esos tipos no van a cambiar. Y ellos van a seguir bajando línea siempre para que los que tienen una maceta en Escalada se crea que viven en el campo. ¿Viste? Pobres tipos. Entonces todos los demás somos todos negros vagos planeros. No va a cambiar. Por suerte, y ya estamos en la hora, ¿no? Sí, sí. Por suerte nosotros tenemos, así como digo que hay gente que no le importa nada, en un ratito vamos a hablar con dos vecinos, amigos nuestros, uno mi hijo, del laburo que están haciendo en el club y de cómo tipos que podrían quedarse en la casa, algunos que no les sobra nada llegan con lo justo, y otros que podrían vivir bien, tranquilamente, tranquilos, se contagian y salen todos los días a laburar y salen todos los días a preocuparse por algo que le falta a algún vecino. Pero eso hablamos en un ratito. Le digo que vamos a tener hoy en el programa, sí, número 14, Torres, programa de hoy. Dentro de un ratito vamos a hablar con Alberto Martínez, el titular de... Ni Mae. Sol Pérez me levanta el ánimo. No le creo. Mae, propietario de Mae Martínez Hermano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, para que nos cuente, como empresario zonal de acá, de tantos años, cómo está su situación y cómo está trabajando en este, en esto, aislamiento preventivo obligatorio. Vamos a estar con Matías y con Rodrigo hablando de el tema del COVID-19. Hoy el Pocho Velázquez. ¡Qué grande el Pocho! Lo encontramos al Pocho, arquero de Talleres, jugador de inferiores, que ha pasado, la ha tenido difícil. Tengo una para contarle. ¿A él? Del Pocho. ¿Sabe? Espero que se acuerde. Él me dice, no sé cómo ando de la memoria, dice. No, pero nosotros lo vamos a ayudar. Pero yo tengo una que usted tampoco se debe acordar. Mortal, de una pretemporada en Necochea. Bueno, pero espere, después, con él. Obvio. Acá ya llegaron los primeros mensajitos de Castelli, el primero, mire. Y cerramos con Martín Sabio, así le cuento a toda la gente de Castelli, que es el presidente de la Unión de Clubes de Lanús, para hablar sobre el tema de la ley de clubes que todavía no fue sancionada por el Senado. Sí, porque teníamos como invitado al senador provincial José Luis Payares, pero nos comentó que estaba por acá y que bueno, que no va a poder hablar hoy con nosotros. ¿Me entendió, no? Lo que sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Así que bueno, tenemos el primer mensajito, mire, viene desde Castelli. Saludos a todo Castelli, ¿eh? A 186 kilómetros de... Tenemos que gestionar la entrevista con el intendente Castelli, ¿eh? Exactamente, tenemos que hablar con el intendente Castelli. Dice, buen día, siempre de este lado de la grieta. Beso para los dos. Ojo con descalificar la opinión de una mujer, aunque sea Viviana Canosa. Sí. Tratamos de no descalificar. Descalificamos la opinión, no el género. Qué fenómeno. Por eso las recomendaciones para este aislamiento preventivo obligatorio, que hoy estamos en el día 143, hacer las compras en los comercios de cercanía, lavate con agua y jabón. Me disculpa. Vaya. Lávese las manos con agua y jabón con mucha asiduidad. Cuidá la distancia, evitá las aglomeraciones, usá tapabocas, usá barbijo. Y usá solamente el transporte público, recordá que es solamente para trabajadores esenciales. Tenemos el primer temita musical y vamos después con la tanda y el primer invitado. Hoy traje café con leche. Don't let them change, yeah. Oh, Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí. 9:29 de la mañana, 14 grados la temperatura. Estamos por Mosh Radio, www.mosradio.com. Desde Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada. Mañana de 15 a 19 la repetición por AM740, Radio Rebelde. 15 a 18, no sea grande porque nos van a pegar un boleto. 15 a 18, no sea grande porque nos van a echar la mía. Tranquilo, estamos bien. Tuvo buena repercusión el otro día, ¿eh? Bueno, me gustó, escuché. Porque hubo gente que se conectó con gente de escalada diciéndole, che, estaba escuchando AM en Capital, en la zona de Villa Crespo, y escuché en un programa de las 7:40 que estaba en una entrevista a don Miguel Nino Mirielo, y dice, debe ser de ayer el programa porque hablaban de las 9:30, claro, y era la tarde. Claro. Y dice, así que me enganché. Un compañero del San Agustín que le manda a un compañero del San Agustín de acá, imagínese que el muchacho que lo recibió acá tiene más años que yo. Sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros no nos damos cuenta. Exactamente. Y el hombre este le preguntaba, ¿los conocés? Y obviamente Carlitos Díaz nos conoce, sí, creo. Sí. No sé, pero bueno, le vamos a decir quiénes auspician el programa. Ya para la semana que viene esto va a salir todo con música. No prometas, bueno, listo. Que gracias, ya está. Sí, sí, sí. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Reparto de carnes y embutidos a Chura Cerdo, Frigocar, 113-275-8338. Aplicación Tributaria Sociedad Anónima, Libros Contables. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tallarines, tartines, empanadas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Como en casa. Good Air. SRL, Viñeiro 358, Lanús Oeste. Venta, proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las mejores marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, planificación de obras, asesoramiento profesional, Cabur 4467 Escalada, Uriarte 1101, también en Remedio de Escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868 y 5219-0800. Recuérdeme lo de los viajes, porque me olvido yo. Sí. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, te aborda esquina José León Suárez. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús. Heladería Montego, Beltrán 105, esquina del Valle, Iberlucea, Escalada. Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas y 45 gustos más. Consultorio odontológico del Dr. Omar San Girolami, 2 de mayo 2784 Lanús Oeste. Solicita turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres con la cuota al día, 15% de descuento. Atendemos obras sociales. Casa Pepe Medina. Sepelio, servicios fúnebres, quemaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. Casa Rosales, chapas acanaladas, lisas, galvanizadas y prepintadas, Singuería, Casa Central, Avenida Rosales 1267, Remedio de Escalada y sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714, en Temperley. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernán Darias. ¿Ya nos está escuchando el invitado? ¿Nos está escuchando? Ah, bueno. Sí. Frapar Construcciones Civiles, Banfield Oeste, Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735, Losas, Carpintería, Hormigonados. Kiosco aquí y ahora. Un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada. Regalos, golosinas, gaseosas, fotocopia, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Beltrán y Garay, Remedios de Escalada. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, queso. Domingo 4x3 en Ravioles, Beltrán 393 Escalada, 4242-6977 y del Valle Velucea 3021 en Lanús Oeste. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. ¿No me entiende lo que le quiero decir? Sí. Bueno, Muebles Libertad, todo, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes, 3102, Remedio de Escalada. Y Murature, 2174, en Villa Fiorito. Entrá en Clientes Libertad y podés comprar online. Online. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda, 938 Remedio de Escalada, 4288-3508 y 4202-7131. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo. Bedoya, esquina, Marco Avellaneda. Ay, si se le rompió el cuchillo, también. Vaya, lléveselo que le colocan el cabo nuevo. Estudio Contable Luis Mascaretti y Asociados, Contador Público Nacional. No, asociado no. Impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, cancha de tenis, fútbol femenino, salón para eventos. Escuela de Arqueros, Centro de Entrenamiento Deportivo, Hockey Femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación de escalada. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards, Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367 Lanús Oeste, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos, tómbola, taller gráfico. Diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminados mate, tarjetas personales. Garay, 181 Remedio de Escalada, 155-049-7615. Adhesión Rodrigo Sabino, despachante de aduana, Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, carga virtual, la esquina más simpática de Escalada. Bedoya y Rosales, Las Nenas, que ayer cumplieron 22 años el comercio ahí en la esquina. Vi la publicación. Es muy linda publicación le hicimos. Adhesión de Javier Donato y el fútbol amateur del Club Atlético Talleres. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso. 4248-1724, 154-187-9748. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. Operación técnica puesta en el aire, musicalizaciones, Matías Datri. Y producción también. Y producción, sí, está, nos ayuda un montón. Bueno, toda esta gente nos ayuda a que podamos seguir, estar al aire, compartiendo con ustedes esto que es Escalada y su gente. Hoy por Mosh Radio, ¿sí? De 9 a 12. Y mañana, no se olviden, si te perdiste algo del programa de hoy, mañana de 15 a 18 horas por AM740, la Radio Rebelde Nacional y Popular, reviví este programa. 9:40 de la mañana, doctor Melo 4565. Toma un poquito de whisky. Vaya. La dirección de la radio, estamos por www.mosradio.com, 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Y cuando arrancamos este nuevo ciclo, este año, habíamos previsto tener la voz también de los comerciantes, emprendedores y empresarios de nuestra ciudad, de Remedio Escalada, para que nos den su pantallazo, su parecer, cómo están tratando de pasar este difícil momento que nos toca vivir con el aislamiento preventivo obligatorio, que ya lleva su día 143, y hoy la convocatoria da para tener a uno de los empresarios más importantes por marca de aquí, de nuestra ciudad, de la firma MAE, de Martínez Hermanos SRL. Este sí que te calienta, SRL, que vende calefones, fabrica cocinas. Más de calefacción. Calefacción en general, de ahí a la calle Cabur, ¿Sí? Al 3007, casi en el límite, casi llegando a Andrade. No diga. Bueno. Manténgalo ahí. El señor Alberto Martínez, Fernando Sinegriano, Héctor Torres, Escalada y su gente, gracias, bienvenido, buen día. Buen día, gracias a usted y gracias a la audiencia. Y te aclaro, sí, estamos en el límite, somos border, porque la calle Andrade es el límite del barrio de Remedio Escalada. Y te amplío un poquito más con respecto a la firma nuestra. Somos más viejos que el Partido Alanús. ¿Ah, sí? El Partido Alanús se conformó en 1945 y nosotros estamos acá en 1942, cuando esto pertenecía todavía a territorio de Avellaneda en ese momento. O sea que realmente tenemos más más años que el partido de Lanús. Por supuesto, yo, segunda generación, ¿no? La inició mi papá. Y siempre en el mismo lugar. Entonces, cuando uno me pregunta la garantía de un producto, cuánto tiene para adelante, yo siempre digo los años que tenemos para atrás, en el mismo lugar. Así que bueno. Mirá vos qué linda historia. No, Alberto, fábrica señera de escalada, entonces. Y sí, por supuesto. Fundacional. Fundacional. Fundacional. ¿Cómo? Sí, Alberto, sí, te escucho. No. Se comenzó con máquinas metalúrgicas, nada que ver. Todo. El tema es que en el devenir, todas las situaciones económicas que ha atravesado el país en tantos años, siempre hubo que ir implementando esas reconversiones para seguir existiendo como tal. Entonces, se comenzó con máquinas metalúrgicas, balancines, cepilladoras, limadoras. Una industria que era una industria de industrias, porque era maquinaria para elaborar, para procesar metales, para hacer otras cosas, o sea que era una industria de industrias. Así que bueno, toda una época. ¿Y cómo, cómo te trató o cómo te está tratando, bueno, los 4 años de Mauricio, y cómo te está tratando, cómo te está tratando la pandemia ahora? Y bueno, mirá, y realmente, como yo te decía, en tantos años situaciones económicas se han afrontado siempre, y bueno, por supuesto, en toda situación de estos tipos siempre quedan heridas o queda algo, pero bueno, esta era impensada, y viviendo después de este proceso anterior, que realmente donde las tarifas de los servicios han impactado mucho, la baja del consumo, impacta ahora esto, este tema también afecta bastante, pero bueno, lo estamos peleando con menos gente, lo que fuere, pero siempre tratando de seguir para adelante y seguir existiendo, porque tarde o temprano esto termina, y bueno, es estar lo mejor posible en pie como para seguir continuando ya en una situación, esperemos, de normalidad, de salud y de económica también. ¿Tuviste que achicar el plantel de gente ahora, este último tiempo? No, se achicó forzosamente por gente que no puede participar. Yo tengo gente de muchísimos años que realmente no puede asistir. Ah, o sea, al contrario, yo necesitaría, pero nos arreglamos con lo que somos, nos multiplicamos, pero el tema es que no hay gente que no puede asistir. Claro, o sea que el plantel de gente lo mantenés, nada más que algunos no van por una cuestión de tener que cuidarse. Claro, exactamente, sí, manteniéndolo, por supuesto, ¿no? Con su sueldo. ¿Cuántos empleados tenés? 12. ¿Dos empleados? 12. Y Alberto, usted tocó el tema recién de cómo venía la parte económica ya con el arrastre del gobierno anterior, y como fabricante, como emprendedor de acá de nuestra ciudad, eso trajo también una baja en todo lo que hace la parte económica de su empresa, ¿no? No, por supuesto. Menos demanda, entonces es menos lo que se vende. No, eso por supuesto, ha sido así. Y ahora veíamos que había arrancado bien, y bueno, todo esto lo frenó, pero hay un mercado demandante que, bueno, vamos a tratar de satisfacerlo en la medida de las posibilidades. Las nuevas tendencias indican que a partir de esta pandemia hay muchas empresas que se han reconvertido a empezar a trabajar online. ¿Cómo está con ese tema? No, y nosotros necesitamos el trabajo físico, ¿no? No podemos, nosotros necesitamos que las máquinas funcionen, y si las máquinas funcionan necesitamos a alguien que las maneje. Acá no, uno puede hacer las ventas online, puede hacerlo, pero el proceso de fabricación necesitamos quien opere las máquinas. Aparte, consulta, ¿no? El tema es que vos más que nada, me parece a mí, no sé, vos me corregís, Alberto, ustedes son más proveedores de comercios que de venta al público. Exacto, sí. Claro, por eso es la venta online a ellos, mucho no le suma. No tienen venta directa, sino a través de los distribuidores. Exactamente. Claro. ¿Y cuáles son los...? Y además, otro de los temas que hemos chocado fue con el tema de falta de insumos. Claro, había claro. Industrias que no estaban habilitadas para trabajar, insumos que son fundamentales para que salga un producto. También falta un tornillo, tampoco puede salir un producto si falta algún elemento. Exacto. Pero bueno, hay elementos que eran muy importantes y no había alternativa de conseguir otro lado, y las fábricas estaban habilitadas, estaban cerradas. Entonces, el comerciante, bueno, vende lo que tiene, pero por ahí exige el tema de entregarlo, o necesita, por supuesto, la mercadería. Pero uno se encuentra limitado porque le faltan insumos. Exacto. El producto no puede ser terminado, entonces es todo un problema. ¿Y cómo estaba, Alberto, con el insumo, con la entrega de la materia prima? No, ahora más o menos se está normalizando un poco, gracias a Dios se está normalizando un poco la provisión, la industria que estaban de otros partidos que no estaban habilitadas, bueno, ahora ya están trabajando y bueno, por suerte dentro de todo confluye bien por ahora las materias primas. Falta el factor humano personal, pero bueno, por ahora va bien. ¿Cuál es el producto para el que se engancha ahora, o a lo mejor vecino nuevo en la zona de Escalada, que no sabe, no conoce, hay mucha edificación nueva en nuestra ciudad, en nuestro pueblo? ¿Qué es específicamente a lo que se dedica Más Hermanos? Ahora lo que estamos haciendo más es dedicándonos a las cocinas. Cocinas. La calefacción fue un poco porque realmente tampoco no teníamos la gente. Abarcar dos cosas de calefacción y cocinas era difícil en esta situación, así que optamos por lo que, bueno, que está saliendo bien, que es el tema del rubro de cocinas. Y normalmente en la vida de MAE, ¿cuáles eran los productos? Bueno, históricamente nosotros, la industria madre nuestra fue la de los calefactores. Calefactores. De las famosas pantallitas de la década. Exacto, sí. 60, sí, sí. El auge de las pantallas infrarrojas, década del 60, 70, sí. Después, bueno, se incorporaron los calefactores, después los tiros balanceados, pero la época de oro de las pantallas era esa década del 60 y 70, que era impresionante. Por eso se lo conoció más, el tema con el rubro de pantalla acá. Se comenzó las pantallas con la gente de Sija, cuando la industria Sija trajo las placas, la novedad de las placas. Y acá se le hicieron las matricerías para los quemadores que ellos hacían y nosotros después nos enganchamos con la calefacción. Pero a raíz de eso, de la novedad de la placa infrarroja, fue cuando comenzó el auge de las pantallas. Claro, uno pasaba, en la década del 60. Uno pasaba por las viejas ferreterías, no sé, la Borlasca o cualquier ferretería del barrio, del pueblo, y miraba las pantallas y tenía grabado el MAE. Aparte no se rompían nunca. No. Tiene un contrasentido eso, ¿no? Porque las cosas las hacen para que duren poco, pero bueno, uno... Claro, decía, es cierto, tenés razón. Esa mentalidad de, como decían las máquinas, sí. Esa mentalidad de calidad para que la cosa dure. Exacto. Yo digo que hay máquinas que hacían acá de la década, las últimas que hicieron fueron del 61, la última serie de máquinas derivadoras. Nosotros tenemos una acá en matricería del 61, y hay máquinas que siguen funcionando, más viejas que las últimas, que de última serie del 61. Siguen trabajando, sí, o sea, tienen su vida útil, eterna. Así que bueno, con esa mentalidad se hacían los artefactos en contra de lo que es ahora de obsolescencias programadas, que tiene todos los productos. Exacto, claro, sí, sí, sí. Esto duraban toda la vida, contra la industria, pero la industria, ¿no? De las máquinas te entiendo, porque yo trabajaba en la fábrica de bulones de Pedro Lucheta. Y Pedro Lucheta, el padre que inició, tenía las viejas máquinas que eran de Tamet, que eran unas máquinas que Tamet en una reventa, el padre Lucheta las compró, y eran unas máquinas que vinieron de Alemania cuando empezó Tamet, y 100 años después don Pedro Lucheta padre las puso en uso y fabricó bulones hasta no hace mucho tiempo, es lo que dice. Y aparte se arreglaban con un pedazo de caño. Cortabas un caño, lo ponías entre las piezas y seguías trabajando. Y andaba. Sí, qué bárbaro. ¿Cómo se comporta durante tantos años el pueblo de Escalada, sabiendo de tener una empresa de tanta magnitud como referente? No, Escalada, mira, Escalada es mi tierra. Yo siempre digo, yo nací en Escalada, voy a morir en Escalada. Es mi pueblo, Escalada. Que sigue teniendo esencia de pueblo, ¿no? Lo lindo es que vas a mirar por Beltrán y que te conoces con todo, ¿viste? Entonces eso es agradable, que pasa nada más que en ciudades así tan emblemáticas y chicas como es. Omar Ciscar nos manda un mensaje, tenemos varios. Omar Ciscar nos manda un mensaje y dice: yo en mi casa de Atalaya tengo tres pantallas, y es verdad, porque yo hace poco fuimos, tres pantallas MAE. y las que debe haber irrompibles en el país, las que debe haber en el país. Sacándote un poco del tema del empresario, contándonos años en Escalada, comparto lo del pueblo, el otro día hablaba con un vecino, y tus hermanos, y mi hermano está en Castel y se fue en su momento por una necesidad, con un montón de inconvenientes acá, mi hermana se fue a Castel porque entiende que es su lugar en el mundo hoy Castel, y me preguntaba, ¿y vos? No, yo no me... A mí déjame acá, me voy a morir acá, quiero que me tiren en las calles Escalada, no en la cancha de Talleres, porque cada vez que tiraron alguno, lamentablemente, que Dios los tenga en la gloria a todos, cada vez que tiraron uno perdimos ese partido. Entonces a mí me tocó que vivir cuando era directivo de Talleres. Entonces que me tiren afuera, o tirame en la cancha del otro lado si pierden ellos. Pero sacándote del tema de la empresa y todo eso, fuiste durante mucho tiempo directivo del Club Atlético Talleres y hoy estás en el Rotary. Estoy después que salí de Talleres, hace 26 años que estoy en el Rotary de Remedio Escalada. ¿Todavía te acompaña o están juntos con el flaco Juan Domínguez? Sí, qué estamos juntos. Claro, sí, por eso yo te busco ahí por ese lado, porque me acuerdo. Silvio Cantoni, a los dos. Claro, Silvio, un señor con todas las letras. Un señor con todas las letras, don Silvio Cantoni. Contanos un poco cómo está la situación del Rotary, qué actividades están haciendo. Ante todo, mira, para conocimiento de Escalada, que por ahí hay muchos que no lo saben o no la conocen, en Colón 820, entre Villegas y Ramón Franco, está la Escuela de Chicos Hipoacúsicos, que es una obra del Rotary de Remedio Escalada, que lo administra actualmente la Fundación de Rotary Club de Remedio Escalada. Es una de las escuelas para chicos hipoacúsicos, una de las más importantes de Sudamérica. ¿El Instituto Diana? ¿Eh? ¿El Instituto Diana? Claro, el Centro de Rehabilitación de la Sordera Diana. Exactamente. Es, la verdad, una institución modelo que está administrada por nuestro club, por la fundación que la componemos nosotros mismos, la del club. Uh-huh. Y después con respecto de ayuda a la comunidad, le entregamos justo antes, prácticamente al comienzo de esta pandemia, al hospital Levita, un ecógrafo de última generación que lo logramos a través de los cuatro clubes rotarios de Lanús, que es Lanús Centro, Remedio Escalada, Valentina Alsina y Villa Industriales, y con la ayuda de subvenciones de Rotary de otros países, un dispositivo, un aparato para cardiología, un ecógrafo cardíaco que salió $42,000. Eso le hemos hecho la donación al club, al hospital Evita. Hemos hecho tres entregas de elementos de seguridad durante esta pandemia al hospital Evita, al vecinal Narciso López y al hospital Melo. Eso también con colaboración de los clubes de Lanús. Hizo un fondo común en la gobernación de nuestro distrito, se juntó dinero y se compraron insumos que fueron entregados en tres oportunidades a las tres instituciones públicas de Lanús. Además, estamos trabajando con comedores comunitarios, aportes comedores comunitarios. Hemos trabajado, saliendo de este partido, en Loma de Zamora, un hogar de chicos judicializados, donde se le ha instalado aire acondicionado, calefactores, adecuación de las instalaciones, ahí prácticamente entre 400 y 500 mil pesos hemos donado en obras en esa institución. Se ha hecho la donación de la pintura al hogar al jardín de infantes que está frente a la placita Rauch. ¿Sí? Ahí nos solicitaron la pintura, hemos hecho la donación de las pinturas. ¿No? Estamos trabajando con la comunidad en lo que pueda necesitar. ¿Dónde va mi nieta? ¿Dónde va mi nieta? ¿Dónde va mi nieta? El 903. Claro, sí, la pintura, miren, la pintaron. Uh-huh. Antes de la, no sé si fue durante la pandemia, nosotros donamos la pintura. Mirá, ¿qué está en la esquina? Sí, justito en la esquina de la plaza. De la placita. Aprovechando esta hermosa connotación de actividades que está realizando usted con un montón de gente a través del Rotary, y aprovechándolo que es un empresario importante de la zona, le pregunto como reflexión, ¿qué ve desde el otro lado, si se ha sentido que la gente la está pasando cada vez un poquito peor. Y yo creo que es una situación difícil de determinar qué es lo que más corresponde. Uno sabe las necesidades de la gente que necesita trabajar, tiene sus obligaciones, sus necesidades. Y por el otro lado está el factor humano de la salud. O sea, balancear es lo mejor. Yo creo que al ser una situación inédita que nunca se ha pasado, hay ciertos desconocimientos o dudas con respecto a cómo obrar. Que la gente salga y se contagie es malo. Que la gente esté adentro y no pueda trabajar también es malo. O sea, es un balance, un equilibrio bastante jorobado de determinar qué es lo que más corresponde. Yo creo que un poco de las dos cosas, cuidarse, aislarse, tomar las distancias prudenciales, pero al mismo tiempo tratar de hacer algo porque la gente necesita trabajar. O sea que es muy difícil encontrar el enfoque justo, el enfoque correcto. Muy bien, Alberto. Bueno, como final, agradecemos el tiempo, esta manera de contarle a la gente de nuestro pueblo de Remedio Escalada y de a partir de nosotros que vamos por internet de todo el mundo, que es MAE Martínez Hermanos, Sociedad Anónima de Remedio de Escalada. Véndase, diga, hágase la publicidad a usted. No, yo mira, yo te digo acá y tantos años, eso para mí es un orgullo. Es un orgullo, y ojalá uno pudiera seguir muchos años más, ¿no? Pero bueno, veremos que otra generación lo continúe. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por contarnos todas estas cosas. Lo del inicio de la empresa no lo sabíamos, antes que Lanús se llamara Lanús, que el partido sea el partido de Lanús, así que es un dato color muy lindo. Y bueno, los micrófonos de Escalada y su gente acá por Radio Mosh, mañana domingo a la tarde, después del programa Víctor Hugo, salimos por AM740 en diferido. El que no lo pudo escuchar hoy lo va a escuchar mañana. Con esto te quiero decir que todas las actividades que tengan en el Rotary y que, bueno, que nos tengan en cuenta para contarnos, y nosotros a través de la radio poder contárselas a los vecinos y que sepan cuántas actividades, porque la verdad yo no sabía de todas estas actividades que vos nos contabas solidarias de parte del Rotary y Remedio de Escalada. Y a lo mejor mucha gente de Escalada tampoco lo sabía, y ahora en tu palabra lo conoce y sabe. Cuando pase por el frente del Rotary en el colectivo, paseando, así, ¿sabés qué comentaron? Así que estamos a disposición de ustedes. Está nuestra página también, Escalada y su gente en Facebook. Así que lo que quieran dar a conocer, y bueno, cuando esto se levante, lo vamos a invitar a este hermoso estudio que tiene Radio Mosh. Así salimos en vivo, en directo, y nos vemos. Dale, te mando un abrazo enorme. Gracias, igualmente a ustedes, y muchas gracias por esto. Gracias, un abrazo a todos. Por favor, gracias. Ahí estaba, Alberto Martínez, un señor también, No tenía el dato del Rotary, cómo se está moviendo, El Rotary tiene una vida solidaria muy importante. Hoy la conocemos, vamos a seguir después de este contacto teniendo, usted lo va a manejar el contacto y toda la información que tengan para dar la vamos a dar a conocer. Pero sí, el Rotary también tiene el apoyo del Rotary Club Internacional, muy importante para todo este tipo de actividades. Así que bueno, otra nota muy linda de Escalada y su gente para con los vecinos y que sepan. Tengo algunos mensajitos. Dele. Sergio Mobilio dice, muy buena editorial, ese es el camino. Igualmente con las publicidades que tienen, la próxima temporada están en Canal 9 y Chau Canosa, nos dice Sergio Mobilio. Marcelo Blanco, hola muchacho. Acá, como todos los sábados, muy buena editorial. Saludos al Pocho Velázquez. Sí, en un ratito está. ¿Qué sigue en la nota ahora? Ahora vamos con Matías. Bueno, ahora le avisamos que ya lo estamos por llamar, Le digo que Mariano Escobar, el juglar de Escalada, nos escribió. Este domingo voy a transmitir en vivo nuevamente. Los espero a todos a partir de las 19 horas. Es de público conocimiento que los trabajadores de la cultura estamos pasando por un momento muy difícil, como todos. Pero en nuestro caso es la única manera de generar un ingreso. Así que les pido a todos que puedan colaborar, por lo menos que parezca, tu aporte suma. Los que no pueden colaborar también están invitados a participar. Recuerden que la ayuda, que ayuda muchísimo que compartan la publicación, así se engancha a mucha más gente. Mariano Pampero Escobar, lo pueden ver mañana a partir del canal de show de YouTube, en Mariano Pampero Escobar, o en Facebook, Mariano.escobar1. para poder sintonizar mañana a 19 horas. Tiene un streaming, se llama streaming. ¿También? Streaming. Sí, streaming. Mañana, sí, que usted... A la gorra. A la gorra, exacto. A la gorra, ¿eh? Usted puede entrar. Si no puede pagar nada, no paga. Se hace el boludo como se hace en la costa. Claro. ¿Vio? Cuando están los artistas y populares. Se va por el costadito. Y se va por el costado, y se hace el boludo y se va. Y el tipo que está haciendo dice, el de rojo. Allá. Te vas, ¿no, rata? Te dice, ¿viste? Ahora te dice. Claro, sí, bueno, sí, sí, mañana entonces, 19 horas. Mariano Pampero Escobar. A la gorra. A la gorra, por el canal de YouTube, donde es pone Mariano Pampero Escobar y aparece 19 horas ya con todo este raconto de su trabajo. Muy bien, ya tenemos, ya está llamando a la otra nota, ya tiene preparada la otra nota. Estamos en eso. ¿No? Estamos ahí está tratando. Usted tenía mensajitos. Ya leí algunos, pero tenía con respecto a esto que pasó con Luis Delía el otro día, esto que conocimos y que le dolió un montón de gente. Y algunos dicen, hay muchos que creen que no les interesa, o que no les importa, o que no les va a pasar. Seguramente no les va a pasar, o sí, no sé. Pero yo rescaté algo que tenía que ver con esto, ¿no? Que decía, primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Tengan cuidado, gente, tengan cuidado. Militemos la verdad, militemos la vida, militemos que la patria es el otro, militemos la solidaridad, militemos que nuestro ombligo no es el más importante, militemos que si un vecino necesita una mano, se la tenemos que dar, más allá de que piense como piense, se la tenemos que dar la mano, ¿sí? Militemos nuestras ideas, nuestras ganas, nuestros proyectos, militemos la vida, ¿sí? Pero estemos atentos, no nos callemos la boca, ¿sí? No guardemos las banderas, levantémoslas cada día más, porque es la única forma de que en este país se respete las elecciones, que se respete la democracia y que se respete la vida de todos aquellos que entendemos, como dije recién, que la patria es el otro. Ya estamos. Ya estamos 10:05 de la mañana por Mus Radio, Escalada y su gente. Es uno de los líderes, por uno de las cabezas más. Cabeza seguro, una de las más visibles de la agrupación. La vida por los colores en el Club Atlético Talleres, uno de los fundamentales dentro de la olla, de las cenas popular, no maldecido olla popular, que se dan los lunes, miércoles y viernes en el Club Talleres, que arrancó allá lejos, En 27 de abril. 27 de abril y ya pasaron, y es como una gimnasia, ¿no? Que están produciendo todos los lunes, miércoles y viernes como si fuera algo que ya quedó impuesto, lamentablemente por la necesidad de la gente. Que han pasado más de 10.000 cenas. 10.000 cenas. Ya deben estar cerca de las 10.700, 10.800 cenas solidarias. Pero hoy el tema, después le charlamos un poquito de eso también, se me terminó el whisky. Hoy la idea, ¿cuál era? Que primero no quería, no estaba, me decía, pero bueno. ¿Viste cuando a vos te dicen, che, viste que la señora de la otra cuadra tuvo COVID? Y no pasé ni por la puerta. No, pero aparte es como que, mira, y como que a vos no te va a pasar. Como que a vos nunca te va a pasar. Y siempre te enterás por los medios de comunicación gigantes, grandes, que te dicen 1.000 infectados, 1.200, 7 recuperados. Y a vos te parece que todos esos son todos lejanos. Que claro, que son todos lejanos. Que a vos no te va a pasar, porque nosotros somos revivos, repillos. Mirá, si porque esté 1,20 m en vez de 1,50 m me va a pasar. Bueno. Que si tenga nota, tapaboca, bueno. Lo dejo con la nota. Lo ponemos en primera persona y es bueno que haya tenido las ganas de contarlo. Matías Torres, ¿cómo andás, maestro? Buen día. Hola, buenos días, Fer. Buenos días, Héctor. Buenos días a todos ahí en la radio. ¿Cómo están ustedes? Papá, decíle. Claro, pelotudo. No. Otra vez la misma historia. Ya la otra vez lo hablamos. Te puso a punto, ¿eh? Sí, todo tranquilo. No, en la radio es Héctor. ¿Cómo andan? ¿Pasó el temblor, Matías, ya? Sí, ya estamos volviendo a las pistas otra vez. Nada, una situación media complicada, pero bueno, pudimos llevarla dentro de todo bien y acá estamos. Ya pasamos los días, pasamos lo peor y queriendo volver al ruedo otra vez. Y comentanos a nosotros, a la gente, a la audiencia, ¿cómo fue que te diste cuenta? ¿Cuáles fueron los síntomas principales que conllevaron a que te pusieras en alerta y te hicieras después los estudios? Bueno, mira, Fer, yo me levanté un viernes normalmente para prepararme para ir a laburar y estaba volando de fiebre, me temblaba todo el cuerpo, un dolor terrible de cintura, de espalda. Bueno, iba más o menos teniendo todos los síntomas que uno escucha en la televisión. No sabe, la verdad que no sabes bien cómo manejarlo. Fue un poco de miedo. Lo primero que dije, bueno, no puedo salir a la calle para no poner en riesgo a otra persona, y automáticamente me comuniqué con el 148, que es el número que brinda el Estado, para que más o menos me guíen en cómo tenía que hacer y cómo tenía que seguir. ¿Y a partir de ahí vino la confirmación? ¿Después te vinieron a tu casa a hacerte el hisopado? ¿O tuviste que ir vos a alguna entidad de salud? No, mirá, Fer, en mi caso en particular lo manejó mi trabajo. Yo laburo para el Roca, para el ferrocarril. Una vez que doy aviso al 148, también aviso al laburo. Del laburo me dicen que me quede tranquilo, que estaban hisopando a la gente que estaba con síntomas y habrán tardado tres días, y me mandaron una ambulancia a casa para realizarme el primer hisopado. Presento los síntomas un viernes, creo que el sábado y domingo me hisopan y el lunes siguiente ya tenía el resultado de COVID positivo. ¿Tenés...? Porque la gente dice, no, puede estar acá, ¿dónde me lo agarré? No, ni idea de dónde puede haber sido el contagio. No, la verdad que no, Héctor, porque yo estábamos con el tema de la olla, el ferrocarril al ser un servicio esencial nunca cortó, y después que uno va a hacer las compras, se maneja lo que hace todos los días, y no sabes, te lo podés agarrar yendo al chino, creo yo, ¿no? Eso es medio difícil de saber. Yendo al chino quiere decir que yendo al supermercado, ¿no? Porque el chino pueda... Sí, bueno, uno estigmatizamos a veces. Acostumbra ya decirle el chino al supermercado. Sí, al del chino. Bueno, pero viste que hay gente que dice, no, los primeros días la gente dice, no saludo más al chino, que hasta el otro día lo abrazaba, lo saludaba, viste que le enseñamos a decir pelotudeces, y ya el otro día pasó a ser el enemigo el chino. No, te podés contagiar en cualquier lado. Y después... No, yo creo que no, te podés contagiar en cualquier lado. Y después ponerte en alerta por los tuyos, por los más queridos, ¿no? Sí, Matías. Hola. ¿Ahora estás? ¿Nos escuchás? Ahí sí te escucho bien. Te decía, Matías, lo que más te pone en alerta después es el tema de tu familia, de los más cercanos, para que esto pase rápido, ¿no? Sí, ahí también es un poco, el miedo también es un poco eso. Uno, como bien decían ustedes, empieza a tomar dimensión de lo que viene viendo en la tele. Bueno, de un día para el otro yo lo tenía en mi casa. Nada, yo gracias a Dios y por suerte alquilo una casa donde tengo abajo y arriba, y me pude aislar arriba en una habitación donde también cuento con un baño. Y bueno, mi señora y mi nena quedaron abajo, la verdad que una fenómena. Yo estuve aislado 14 días, donde ellas estuvieron atendiéndome, la verdad que un golazo. Nada, es una vez más una de las situaciones que muestra la realidad, ¿no? Porque yo, por suerte, tenía dónde aislarme, dónde quedarme, dos baños. Pero bueno, la pandemia nos demuestra que no, una vez más, la diferencia entre la gente, ¿no? Y eso cuando... No todos cuentan con una casa así, con un lugar para aislarse. la verdad que esto creo que demuestra una vez más la diferencia que hay, que la pandemia no es igual para todos. ¿Cómo? Porque algunos dicen, no, las reuniones, nos juntamos, charlamos. Inclusive Débora también le dio positivo. Sí, nosotros, bueno, yo creo que pasan unos 3-4 días y ella empieza a tener síntomas, lo mismo, realiza la llamada al número del estado, después se maneja con su trabajo y a los pocos días le hicieron el hisopado y ella también da positivo. Con esto quiero ir que hay gente que dice, no, total, nos reunimos 5, 6, no hay problema. Vos fíjate, acá no había reunión, había un aislamiento y el virus sí apareció igual y contagió igual. Hola, se corta por el momento. Puede ser tu internet, Te decía que hay gente que no cree y que dice, no, nos podemos juntar. ¿Nos escuchás ahora? Hola. Sí, Matías, ¿estás? No, debe haber problema de recepción, me parece, de él. Bueno, ahora vamos a intentar. Vemos si podemos intentar nuevamente, pero lo importante que decía Matías es, él tiene las comodidades, gracias a Dios, de poder aislarse solo. Hay otra gente que no. No, hay gente que, a ver, por eso nosotros hacemos hincapié en esto y algunos te dicen, che, pero tanto este parece. Imagínate la gente que se contagia. Yo tengo amigos, no los voy a nombrar, es mi hijo. Y hablé con él primero, y hablé con Rodrigo Sabino, hablamos para ver si ellos querían darnos la nota. Podríamos darle 20 nombres más en este momento, de si quieren conocida, de gente conocida, y que tienen un solo baño, y que a lo mejor son 8 o 9 de familia en una sola casa. Entonces cuando nosotros decimos cuidarnos, es cuidarnos nosotros y cuidar al otro. Recién estaba cuando 7:30 sonó el despertador, me levanté. Estoy durmiendo poco últimamente. Me levanto, lo primero que hago es, en la casa que yo alquilo, hay una cortinita esas que tiras una cadenita y se levanta. Lo primero que veo es 6 o 7 personas juntas, que yo calculo que iban a la iglesia a retirar la mercadería. Pero había necesidad realmente de que vayan los 7. Podía ir uno por familia, déjense de hinchar las pelotas. Uno por familia podía ir, el otro se tenía que quedar. ¿Por qué? Porque vos, que vas a retirar, y estoy seguro que iban por el changuito, te das cuenta, la bolsa, temprano, que iban a retirar la mercadería de la iglesia, que felicitamos y aplaudimos también el laburo de la iglesia, nuestra parroquia, Nuestra Señora de los Remedios. ¿Qué quiero decir? Vos vas con uno, yo voy con uno, 10 van con uno, ya tenés 20. Ya tenés, la posibilidad de contagio se amplía. Es mucha gente, tienen que darse cuenta, viejo. Que no es como se lo vende, no, quédate tranquilo. No, si van a algún lado, lo mismo nos pasa cuando salimos de Beltrán, somos reiterativos, somos cansadores. Ustedes pueden decir, siempre hablan de lo mismo. Sí, mientras dure esto lo vamos a hablar. Se tienen que cuidar, no hay necesidad de que vayan a comprar con sus novias, que vayan con sus amigos. Vaya uno a comprar, viejo. Se están contagiando, hay gente que se muere. Hay gente que se muere. Soy reiterativo y canso, pero les puedo asegurar que son una de las cosas que me está molestando. Ayer subieron a las redes sociales una foto que me acordé de nuestras reuniones de Agrupación 78. Ajá. Cuando yo le decía, ¿se acuerda? El día que los pongan culo para arriba, sí, ahí se van a acordar de mí. Y todos decían, ¿pero por qué culo para arriba? Y yo en ese momento no sabía explicarlo, porque yo había visto una foto en España lo que pasaba. Cuando vos te internan por COVID, podés tener la posibilidad que tuvo Matías, que se quedó en su casa, pasó la cuarentena ahí, él, su señora, no pasó más de eso. Pero hay gente que tiene problemas, como yo tengo problemas de presión arterial, hay gente que tiene otros problemas. El COVID deriva en problemas de respiración, problemas pulmonares, ahí está el tema. Entonces cuando yo decía en el club que me iba a reír de ustedes, de los que no me hacían caso cuando le decían no se saluden dándose un beso, no se den la mano, cuando los pongan culo para arriba, y todos se reían, decían, ¿por qué tiene que ser culo para arriba? Se ponen así para respirar no, mejor. Claro, ¿por qué? Porque llega un momento que al que está internado en terapia intensiva le cuesta tanto respirar que te ponen boca abajo para facilitar la respiración. Estás todo entubado, culo para arriba. No era lo gracioso, que yo se lo decía en forma... No era un chiste. Claro, no era un chiste. Te ponen para el culo para arriba, de verdad, cuando ya estás prácticamente de última. Entonces, muchachos, chicas, chiques, como dicen, si no nos cuidamos entre nosotros, lamentablemente no hay vacuna, No le hagas caso a Canosa, que dice que toma no sé qué es lo que toma. No le hagas caso a Trump. No le hagas caso a un montón que en la televisión te dice que si vos pones esto en la puerta de tu casa, el señor no va a permitir. No, eso todo chamullo. No estoy en contra de la realidad. La realidad es otra. No estamos en contra de la religión. Yo también paso por la puerta de la iglesia y pedí en su momento por Lucianito, por la China, por mi hermano, por Mili, pido por todo, está bien. Pero de ahí a creer de que porque vos pongas algo en la puerta de tu casa, aunque sea una herradura, el COVID no va a entrar. Esas son pelotudeces. Va a entrar si vos no te cuidás. Si vos te cuidás, tiene muchas menos posibilidades de entrar. Si no te cuidás, olvídate que, como decimos nosotros, vas a terminar culo para arriba. Por eso, lavate las manos con agua y jabón asiduamente, hacé las compras en los comercios de cercanía, cuidá la distancia y evitá aglomeraciones, usá barbijo y tapaboca constantemente cuando salís a la calle. Recordá que el transporte público es uso exclusivo para los trabajadores esenciales. Bueno, no podemos volver a comunicarnos con Matías. ¿De ahí? Sí, igual acá me mandan un mensajito, me dicen, hola, lástima, se perdió la sintonía desde las 10:10. O sea que no estamos saliendo en este momento. Ah, está bien. Es un tema de internet. Exactamente. En mitad de la nota empezó a salir al aire rock en inglés. No se los escucha. Nos dicen, bueno, vamos a tratar de solucionarlo, A ver si alguno nos está escuchando y nos dicen si estamos saliendo. No, todavía no. Bueno. ¿Ahora estamos saliendo? ¿Ahora estamos saliendo? Sí, hay problemas de internet. Yo calculo que va a ser por el día. Sí. Se pierde la señal, va y viene. Así que le pedimos disculpas. No es un tema nuestro, no es un tema de la radio. Se va y viene la señal de internet. Ahora se fue. Así que bueno, seguimos nosotros con el programa. Estamos con Matías, ¿no? Se cortó internet, se corta todo. Sigamos como... Perfecto. Mientras esperamos entonces ahora poder llamar al otro entrevistado, que era Rodrigo Saedo, tenemos una tanda publicitaria y la segunda tanda publicitaria del día. Muy bien, servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Diruso, 4248-1724, 154-187-9748. Adhesión Javier Donato y el fútbol amateur del Club Talleres, Las Nenas, Almacén, Fiambrería, Kiosco, Regalería, Carga Virtual, Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya y Rosales. Adhesión Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, delivery 15504-97615. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio Iluminación Proyectos. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios. Dardo Rocha 4222 Escalada, 1149732676. El predio del CAT, cancha de fútbol, canchas de tenis, salón para eventos, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación. Estudio contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo. Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Remedio de Escalada. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, 4288-3508 y 4202-7131. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada y Murature 2174, Lomas de Zamora. Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos, llamanos de todo el país al 0800-555-8558. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingo 4x3 en Ravioles, Beltrán 393, Escalada 4242-6977. Y también del Valle Berlucea 3021, Lanús Oeste. Kiosco aquí y ahora, un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada, Regalos, golosina, gaseosa, fotocopia, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Beltrán y Garay. Frapar Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735. Losas, Carpintería, Hormigonados. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, Fiambrería, Verdulería. Envíos a domicilio sin cargo. 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas de... Todas las tarjetas. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orión y Hernán Darias. Casa Rosales, chapas acanaladas, lisas, galvanizadas y prepintadas. Cingería, Casa Central, Rosales, 1267-4240-9414. Y en Temperley, Avenida Frías, 2714-4298-4984. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, Remedio de Escalada. 4242-0520 y 4242-1539. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste. Solicite turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Heladería Montego, Beltrán 105, Remedios de Escalada. Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casata, tortas heladas con gustos a elección y 45 gustos más. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos Lanús. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868 y 52-19-0802. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, planificación de obras, asesoramiento profesional, Cabo Ur 4467 Escalada y Uriarte 1101 también en Remedio de Escalada. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232, venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York, diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas, Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Como en casa en Instagram, como en casa Beltrán 308, aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, reparto de carnes y embutidos, achura, cerdo, frigo, car, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor. Consultanos 113-275-8338, Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Toda esta gente nos ayuda, todos nuestros auspiciantes, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un temita musical, ponemos un temita musical, ya volvemos. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Siento de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer. Si esta lección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido. Cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente. Como abogado y liberó para siempre esta ciega razón. De vivir. De tratar de lograr. Ser la revancha de todos aquellos era pelear un al lado de cerca muy lejos, si no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Alto medio preso en clase, que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y ahí caes en la tarde que lo que cuenta es lo que se siente en la calle. Se quebran todos los sentidos con rock and roll. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos. Ser como lejos y no pudieron reír sin llorar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Muy bien, volvimos. 10:30 de la mañana, un pequeño cortecito de algunos problemas técnicos. Que resolvió no. Muy bien Matías Datri, así que le agradecemos. Problemas técnicos que no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el internet, que se cortó un ratito. Así que bueno, ahora estamos... Otra vez, gracias a todos los que se comunican y nos avisaron que no estábamos saliendo. Igual nosotros continuamos haciendo el programa porque se graba. Pero bueno, volvimos. ¿Ya tenemos el llamado? ¿Está Matías? Acá estoy, muchacho, acá estamos. Bueno, gracias por el aguante, Matías. No, por favor, todo bien. Todo bien. Bueno, contabas el tema de la recuperación, sí. Y con esto de volviendo, la... volviendo Fer al tema del chino, para que no quede, como decía Héctor, por una cuestión de estigmatizar a los chinos. Yo tengo el supermercado acá a media cuadra, voy 14 veces al día, y uno entre todas esas cosas que compra y agarra, y que uno también llega a su casa y lo limpia con alcohol, con lavandina, quizá en eso también, ¿no? El contagio, la verdad que creo que es imposible de saber. Bueno, Matías, quería consultarte para ir cerrando ya la nota y darle espacio a los que vienen, agradeciéndote la valentía, principalmente por haber contado tu experiencia. ¿Estás anotado el banco de plasma para la gente que se recupera o no? ¿Cómo sigue eso a partir de ahora? Mirá, Fer, la idea es esa. La idea es poder ir a donar plasma. En mi situación... se entiende que después de los 10 días, uno ya no contagia. Exacto. Yo llevo 20 y pico de días. El médico me dice que vuelva a la rutina porque ya no contagio, que si me hacen hisopado puede seguir dando positivo porque uno puede tener restos de virus muerto que ya no contagia. Entonces ya vuelvo a la rutina, pero hasta que el hisopo no dé negativo no puedo anotarme para donar plasma. Perfecto, perfecto. Es bueno saberlo porque es uno de los recursos que tiene hoy la enfermedad de recuperar pacientes, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que es la idea mía junto a mi señora, que también dio positivo, poder ayudar a otros, la verdad que agradecemos. Te lo pregunto de ese lado, de tu espíritu solidario que sabemos que está muy a flor de piel. Sí, sí, sí, es la idea poder colaborar con otra gente que quizá no la pudo llevar tan bien como nosotros, es la idea. Bueno, Matías, te agradecemos el contacto, te agradecemos, como te dije recién, la valentía de haber contado tu experiencia, y bueno, esperemos que esto pase rápido y te tengamos todos volviendo a la normalidad rápidamente. Bueno, muchas gracias a vos, Fer, muchas gracias a Héctor, gracias por dejarme contar esto, y esperemos que le sirva a alguien, que le ayuda para poder llevar la situación a quien le toque vivir lo mismo. Gracias, Mati. Bueno, muchas gracias a vos, Matías, Muchísimas gracias. Y saludo a la... Abrazo grande para los dos. Saludo a Renata, la nena esa que está ahí en tu casa. Así, bueno, te lo han dado. Y un beso a tu compañera. Abrazo. Dale, muchas gracias. Era Matías Torres, el nene. Claro, no me dice papá, es una cosa de loco. Bueno, saludamos a la gente, ¿qué pasa ahí? Mantiene la distancia. Enloquecida. Piso caca, me parece, ¿no? Me parece que sí. Sale con la bolsita, Torres. Sí. ¿Tiene cumpleaños? Tengo cumpleaños. Mientras nos comunicamos con el otro entrevistado del día. Mire, Miguel Soria cumplió años, porque no lo damos antes para no... Se tatore, claro. Miguel Soria, de Miles Lomas de Zamora, cumplió años. Le mandamos un saludo. Debbie Jerez. También. Porque él vio que dice, mi señora no es más tuya, Matías, ahora que estás escuchando, no es más tuya. Las mujeres no son más nuestras. Son compañeras de la vida, amantes, novia. No rompa nada. Usted le quiera llamar. Debbie Jerez, la compañera, amiga, amante, novia de mi hijo, Matías, que no me quiere decir papá. Bueno, también cumplió el lunes 3 de mayo. La que le va a cobrar, perdón. La que le va a cobrar. Exactamente, el 3 de agosto cumplió años. Fernando Balsanquiacomo Blanco, un compañero militante aquí de Lanús, también cumplió años. Carlos Alberto Francisco, el Chute, de la banda del 78. Allá. Este era de los buenos de la banda del 78. Estábamos los más complicados y los buenos. Cumplió años el miércoles 5 de agosto. Leo Urricarriet. Sí, compañero del 78. Compañero del 78, cumplió el jueves 6 de agosto, cumplió años. Chachi de Escalada, el hijo del cabezón Víctor, cumplió años también el jueves 6, le mandamos saludos. ¿Sabe? Bueno, las nenas, 22 años junto al barrio. Ya pasaron 22 años. 22 años las nenas ahí en la esquina, qué viejo que estábamos. Gerardo. La esquina más simpática de Remedio Escalada, según ellas. Gerardo Leonel Aquino también está cumpliendo hoy, sábado 8. Hoy lo podemos saludar. Sí, Gerardo Leonel Aquino, uno de los pibes que estuvo tanto tiempo detenido por aquel problemita. Y la semana que viene está cumpliendo, pero no lo decimos porque si no lo vamos a quemar, ¿sí? Así que, ¿ya tiene el otro llamado? Tenemos el segundo testimonio de esta ronda que estamos haciendo con el COVID-19 y le agradecemos desde ya su participación y que dé su testimonio respecto al contagio y a lo que le tocó vivir. Rodrigo Sabino, el otro día se acordaron de él en la nota. Claro, con sí, Gustavo sí. Quinteros. Claro, exactamente. ¿Cómo anda, Rodrigo? Buen día. Fernando, Héctor Torres, acá te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Fernando. Buen día, ¿cómo andas? Separe, Fernando Sirigliano, si no queda todo junto y no me gusta. Fernando Héctor Torres no me gusta. Fernando Sirigliano y Héctor Torres, Matías Datri en la operación técnica. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andás vos? Bien. Justo unas nebulizaciones, porque me quedó un poco de tos, y bueno, tuve que ir a un médico, después que me dieron el alta, y bueno, tengo para 10 días nebulizaciones y hace muco. ¿Cómo fue, qué fue lo que encendió la alerta, Rodrigo? Mirá, yo a diferencia de Mati, Mati empezó el viernes 17, y yo el lunes 20, el día del amigo, me fui a trabajar, me sentía bárbaro. Después de almorzar... Mirá lo que hiciste para no invitarme a tu casa. Después de almorzar me empezó a picar un poco la garganta y una pequeña tos. Pero de golpe, ¿eh? Y bueno, estaba con uno de mis socios, le digo, che, me siento medio raro. Y la llamé a mi señora y le dije, mira, prepárame la pieza que me voy a meter ahí. Y medio que al principio me hacía un exagerado. No se lo quise decir a mi hijo porque le iba a tomar mal, pero no es tu señora. Yo no es más tuya. Mi compañera, amante, amiga. Exacto, novia. Bueno. El hecho de tener alguien tan cercano como Matías, ¿te encendió la alerta también diciendo, me pasa lo mismo que él, me voy a guardar, o fue instintivo? Y mirá, fue medio instintivo, porque nosotros con Mati fue muy cerca los dos. Así que no quiere decir que uno haya contagiado al otro, porque él el viernes y yo el lunes. Fueron 48 horas de diferencia. y después atando cabos, nosotros tuvimos con, sacando la nacionalidad, como había hablado Mati, nosotros tuvimos una reunión con un grupo coreano, con uno de mis socios. Y después que me salta a mí el positivo, mi socio, o sea, yo tengo que hisopar a toda la oficina. Exacto. Y mi socio dio positivo, y es uno de mis socios, que yo no estoy en contacto con él a diario, porque cada uno tiene su despacho, no estamos, y en esa reunión sí estuvimos juntos, uno enfrente del otro. Entonces aparentemente viene por ahí el nuestro, queremos, pero es como decía Matías antes, no, es imposible saberlo. No hay que buscar tampoco de dónde viene, sino tratar el momento, ¿no? Exacto, los médicos me dijeron, me dicen, mirá, te comes una ensalada. Yo me dicen, usted que almuerza, yo trato de cuidarme un poco, al mediodía me traen una ensaladita, me dice, bueno, si la ensalada estaba mal lavada y el virus estaba ahí, lo ingeriste y ya está. No, o sea, no, es muy difícil, me dice, estamos en una pandemia, así me dijeron los médicos. Distinto a Matías, en el caso de tu compañera amante, amiga de la vida, no, ella no tuvo. No, por suerte, o sea, no tuvo ningún síntoma. Yo me aislé, viste, uh-huh. Sana, yo me aislé en mi pieza. Sí. Y Vale y Cata quedaron, bueno, en el resto de la casa. Nunca tuvieron ningún síntoma, nada. Ahora Valeria más adelante se va a hacer los anticuerpos, sí. Que ahí puede saltar si fue asintomática. Claro, puede haber sido asintomática, sí, sí. Pero sí, eso sí. Sirve nada más epidemiológicamente, ¿viste? Lo que me dijeron sí, a mí. Exacto, sí. Para ver los asintomáticos que hay a nivel país, pero bueno, ella se lo quiera sepa, está tranquila también, por un lado, ¿no? Si lo tuvo o no. Rodrigo, ¿tuviste algún día heavy? Sí, hasta el miércoles la pasé mal, o sea, después empecé con, tuve casi todos los síntomas, yo empecé con ese dolor de garganta y la tos, después un poquito flojo de cuerpo, dolor de cabeza fue lo que menos tuve, pero después dolor de cuerpo era como si me hubieran matado a palo, o sea, me tuve hasta el miércoles con dolor de cuerpo, pero horrible, y después el viernes perdí el olfato. A la noche estaba comiendo y digo, qué poco gusto tiene esto. Y bueno, y no. Mi señora me dejó vinagre en el baño, me hice un buche de vinagre. Primero lo olí y sabía lo que olía. Después me hice un buche, me daba cuenta que tenía algo en la boca que tendría alcohol, pero no sentía el sabor. Así que bueno, ahí perdí eso. Pero lo recuperé igual en menos de una semana, ya lo recuperé. Claro, porque el vinagre, esto lo otro día lo charlábamos acá, y con ellos inclusive lo charlábamos, que el vinagre y el café son dos productos que uno tiene en la casa, o que puede llegar a tener en la casa, que si tiene alguna duda o entiende que puede estar perdiendo el olfato, vinagre y café, si vos sí. Al aspirar el vinagre y el café no le sentís el olor que normalmente le sentís, es porque algo está mal. Exacto. Sí, porque, ¿sabe por qué, Sana? Mirá, después, esto fue el viernes que lo perdí, el viernes 24, casi a la semana, el jueves, mi nena pobre me traía atrás de la puerta, me dejaba unas galletitas de ella, unas Oreo, ¿viste? Lo que desayuna sí. Ella, me decía, papi, te dejo el desayuno. Que eso fue lo más traumático, creo, del aislamiento, las criaturas, ¿no? La publicidad. Bueno, habrá pasado a Mati también. La publicidad de Oreo, después te vamos a pasar la factura. Dale. Bueno, y empecé a sentir algo, ¿viste? Cuando sabés que sabía lo que estaba comiendo, ¿no? Y mi señora me dice, pará que te llevo vinagre de vuelta. Y bueno, y es como decís vos, Ana, el vinagre lo primero se ve, que cuando no lees vinagre, uh-huh. Ya listo, no lees nada. Ya está, sí. O el café. Y bueno, eso fue lo primero que volví a empezar a oler también. ¿Tratamiento solamente el aislamiento o algún medicamento? Sí, no, yo tuve que activar el protocolo de la obra social. Me hicieron una videollamada y me dijo, bueno, te asignan un médico, el cual te empieza a llamar por WhatsApp. Y bueno, me dijo, quedes aislado 10 días del primer síntoma, y todos los días me hacían llenar un cuestionario, me llamaba todo el tiempo una médica era, y además hay una aplicación y me la hacían llenar, te preguntaban si tenías tos a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, todos los días tenía que completar lo mismo, si tenía tos, si tuve fiebre, si la respiración era pesada, y cómo estaba de ánimo, así el cuerpo, cómo me sentía, si cansado... Eso sí me quedó, que te queda como un cansancio, ¿viste? El cuerpo queda cagado a palo, ¿viste? Entre la fiebre, los dolores, quedás medio. ¿Problema respiratorio tuviste? No, pero estos días, después del alta y todo, me cuesta todavía respirar hondo, por decir. Entonces me hicieron una placa de tórax, me vio un médico personal, Y bueno, me dijo, así lo voy a contar burdamente, ¿no? Sí. Me dice, mirá, es como que los pulmones tienen una lijita, como que le pasaron una lija. Me dice, tuviste una pequeña neumonitis, le llaman ellos. No llevas a ser una neumonía, sí. Porque si neumonía es más complicado. Le llaman neumonitis. Me dice, bueno, ahora con las nebulizaciones y la CEMUC lo vamos a controlar. Es como que el sistema respiratorio queda todo como inflamado. ¿Viste? Hasta hay gente, tengo otra gente conocida que tuvo y tienen dolor de oído todavía, un poco de dolor de cabeza, o mira la computadora y medio que se marean, pero es todo lo mismo, el cuadro, ¿no? ¿Ya está restablecido, ya estás volviendo a tus actividades o no todavía? Sí, a trabajar sí, tuve que volver el lunes, ya volví a la oficina, sí, porque encima tengo después en la oficina también saltaron otros casos, que no sabemos si está ligado a mí o no, porque esto... No creo porque, ya te digo, no tengo un contacto directo ni con los empleados, o sea, más que estar en la oficina, ¿no? Pero todos con barbijo, no tenemos un contacto así de estar uno al lado del otro, no sé, hablando a menos de un metro y medio, un metro de distancia. Estamos con los controles normales, con alcohol, con lisofor, con todo, con todo lo que uno trata de cuidarse. Pero bueno, también... tratábamos de llevar a los empleados, qué sé yo, llevarlos y que eviten el transporte público al principio, después se hizo medio imposible. Pero como decía Mati, esto es imposible evitarlo, es imposible. Agradeciéndote tu valentía por el testimonio, Rodrigo, te dejamos los últimos segundos de la nota para que vos, habiendo tenido el COVID-19, le hables de la prevención a nuestro oyente. Y mirá, de mi experiencia, yo me cuidé siempre. Lo que más los médicos me decían, me dice, es el tema de las manos, ¿viste? Lavarse las manos y tratar de no llevársela a la cara. Eso, o sea, es la base de esto, me lo decían los médicos. Pasa, me dice, si todos tendríamos la mano atada, no nos contagiaríamos casi. Es lo que me decían, ¿eh? Es importantísimo el lavado de mano permanente. Eso me lo recalcaban después. Para que le digamos así a nuestra gente cercana, ¿no? Eso es lo más recomendable, es eso. Además, todas las demás cosas, bueno, lavar una verdura, qué sé yo, cuando venís del súper, las cosas, porque claro, vos vas al supermercado y las tocás, y capaz que no la agarrás, o agarraste una botella y decís, no, esta no la quiero, agarro otra. ¿Viste? Sí, y sí. Bueno, ahí puede estar el virus también. Bueno, hay que pasarlo, ¿qué va a ser? Quedó... Ya está, quedó en una anécdota, por suerte... Ya la pasamos, Mati también, casi la atravesamos juntos, nos hablábamos todo el tiempo, a ver cómo andaba uno, cómo andaba el otro. Pero bueno, ya está, es un mal momento, no es nada grato. Que están bien, que se notan bien de ánimo y que todo sigue. Sí, sí, por supuesto. Ahora, lo principal también es que nuestras familias quedaron bien, ninguno... Bueno, Débora le agarró un poquito, pero bueno, ya pasó. Y lo principal, las nenas, ¿no? Que las dos estuvieron bien y lo pasaron directo, como me decían los médicos. Uno llama a los pediatras de los nenes y me dijeron, no, quédate tranquilo que ellos la pasan directo. Si la pasan, ¿no? O sea, no quiere decir que le tenga que agarrar. Ahí está, muy bien. Gracias, Papu, querido Rodrigo Sabino, contándonos. Te mando un abrazo grande, Héctor. Un beso, Fernando. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias por el testimonio. Tengan buen día. Chau. Ahí está, dos vecinos cercanos, uno mi hijo, que no quiere decir que es mi hijo, contándonos la experiencia que tuvieron con el COVID-19. Yo inclusive lo pensé, mira, lo hacen para medir, ¿viste? No, yo sé la medida. Claro. Lo hicimos para que usted, eso que ve en la tele y que cree que le va a pasar a otro y que nunca le va a pasar, le pasó a gente amiga y que también creería que le iba a pasar. Exactamente. En ámbito distinto, Mati, trabajando en el ferrocarril, que es una entidad donde es esencial, transporte público esencial, Rodrigo trabajando en una oficina en el centro, le cabe a cualquiera. No, es más, en su momento se planteó, porque un día antes o dos días antes que le dé positivo, un miércoles, Walter Pardiña, Rodrigo Sabino y Matías Torres habían ido los tres a buscar la cena un jueves para el día viernes. Exactamente. ¿Sí? El día de la comida, claro, peruana. Exactamente, el día de la comida peruana. Bueno, uno dice, puede haber sido ese día, pero ¿y por qué Walter no y los otros sí? Porque es rubio. Porque es más allá que un pelotudo que se cayó en la escalera, pero eso no tiene nada que ver con él. Fue a buscar laurel. Fue a buscar laurel, tiene razón. ¿Ya tenemos el otro llamadito? Mire usted, tan rápido, vamos rapidito. Tenemos que acelerar. Hay que acelerar, 10:47 de la mañana. Ya vendimos, Torre, ya vendimos. Sí. 10:47 de la mañana. Lo agarró Sergio Mobilio, que ya agarra la carpeta de publicidad. Sí, cada rato, ¿vio? 10:47 de la mañana, estamos por www.mosradio.com. 3974-7601. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Y buscándole. Atajate esta, ¿eh? Atajate esta, querido. Hurgando en el recuerdo y viendo y siguiendo con esta tesitura del programa de buscar el gen de Talleres. Tenemos la suerte de contactar a un amigo, lo vimos crecer de chiquito. Llegan los mensajes. Viene de una estirpe de arqueros, arrancando. Arqueros surgidos de Talleres como el Mono Iglesias. Sí. Dígalo. Walter Pardiña, abrazo grande para Mati y para Rodrigo. Para vos y Fernando no. Es rencoroso, ¿eh? Arrancando por el Mono Iglesias, Adrián Méndez. Y venía una seguidilla. El pibe Pena en su momento. En su momento. El flaco Matiachi. También. Qué viejo que estoy. Volviendo por Alemes Probanó, Seba Blasquez, Matías Estampone. Hubo unos 10, 15... El loco Zachary. Hubo 10, 12 Juancito años... Juancito de la Fuente. Porque si no, pues dicen, che, no nombraste a Cobos. Bueno, jugadores que interpusieron en su camino la primera división de Talleres y tenemos la suerte hoy de tener a uno de... Un buenazo, ¿eh? Un fenómeno. Y un arquero de aquellos... Ojo, loco, ¿eh? Defendió los colores en los momentos más difíciles del club. Nacional B... Había que pelear el descenso y siempre estuvo presente en el arco. Por eso le decía yo a usted el otro día, cuando vio que termina el programa y yo entro un rato, ya lo llamo a Fernando, le digo, che, ¿qué te parece este? Buscamos al otro. Fernando me tira algún nombre, le digo, no, déjame echar las pelotas. Pero, ¿nosotros qué tenemos? El Dudi, figura, Zanetti. Enero Gallardo. Algún día nos va a atender. Claro, Molnar. Pero yo le decía el otro día a Fernando, nosotros tenemos un grupo... de jugadores que han estado en el club en el peor momento, ¿sí? Y que a lo mejor nunca le devolvimos un mimo, ¿sí? Bueno, lo planteó en su momento Fernando, el gen Talleres, y yo el otro día me dice, che, la nota, y sí, vamos con este, y vamos a ir por todos esos pibes, a camada Pablo Sara. No diga nada. Hoy, ¿a quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos? Dígalo usted, presente. Marcelito Pocho Velázquez, buen día. Fernando Siregliano, Héctor Torres, Escalada y su gente, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando, Héctor. Pocho, querido. Bueno, saludo a la gente ahí de Escalada. ¿Cómo anda, maestro? Bien. Qué grande el Pocho. La verdad, bien. Gracias por la presentación, me parece un poco mucho. un fenómeno. Mira, por todo lo que pasaron por Talleres, tenerte a vos, ¿sabés qué? Con la que pasaste, Pocho, querido. Sí, la verdad que fueron momentos jodidos, pero bueno, lo lindo de ahora es que no voy al club, no suelo pasar mucho, pero veo cómo está creciendo y me pone muy bien. Pero aparte me pone feliz. Al Pocho, por lo menos yo tengo conocimiento del Pocho, desde que mis sobrinos jugaban infantiles porque estaban en la tira, vos sos 70 y... 71. Claro, 71. Pelusa, mi sobrino es 72, creo. Claro, 72, Pelusa, claro. Entonces cuando íbamos a las infantiles... a San Miguel, a Cambaceres, ya convivíamos con el Pocho Velázquez nosotros. Tal cual, me acuerdo que el micro salía a las 6 de la mañana. Claro, y volvíamos a las 7 de la tarde, 8. Claro, sí, era pasábamos todo el día juntos, sí. Exactamente. Obvio. Pocho, toda una vida en Talleres. Toda una vida, y sí, de los 8 años que me acuerdo que yo jugaba, arranqué al Babi a jugar en Juventud de Belgrano, un club ahí de Lanús, de Babi. Y Silvano Cian, siempre hablaba con mi mamá para ver si me podía llevar al Babi de Talleres. Pero como yo tenía a mi tío que era delegado del club donde yo jugaba al Babi, bueno, decían, no me lo saqué. Entonces tenía la posibilidad de poder jugar en los dos clubes del Babi porque Talleres estaba en el Policial. Claro. Y el otro club estaba en el Fadi. Entonces tenía la posibilidad de poder jugar los dos. Y bueno, me acuerdo que Silvano Cian, que era el que habló con mi mamá y con mi tío, me iba a buscar, me llevaba a Talleres. Jugaba en un club y después me iba a jugar al Babi a Talleres, así que toda la vida. Mira, y toda la vida en Talleres. Volviendo a esa época, el ingeniero Ricardo Vesprobanoy se te manda saludos, y se mandale saludos a Marcelo. Un placer, la verdad, gente muy buena. Babi Policial, la mejor... A ver... todas las épocas de Talleres para uno que está ahí son buenas, pero sí, una época terrible, lo que era el Babi de Talleres en el campeonato policial. Sí, sí. Terrible. Sí, terrible. Sí, sí. Sí, la verdad que sí, sí. A todo nivel, dirigencial, jugadores, momentos, bueno. Organización. Sí, espectacular. Igual hoy todo bien, está todo bien con todos, pero rememoramos cosas, ¿no? No, seguro, seguro. Yo hoy no te puedo hablar, porque obviamente que estoy al tanto de Talleres, porque bueno, estoy en el grupo de veteranos de Talleres, entonces me informo cómo va, me informo las cosas que están haciendo en el club, y la verdad me pone contento. Como me crié ahí, soy hincha, tengo mi pariente, tengo amigos que van todos a la cancha. Entonces no te alejás, o sea, yo a nivel futbolístico no estoy al tanto, por mi trabajo, por el tiempo que no tengo. Pero después, obviamente, me entero de todo y veo todo lo progreso que hizo el club y la verdad me pone feliz. Vamos a hablar un poquito de vos, Pocho, viendo tu paso por inferiores. Tenías arriba tuyo Adrián Méndez, veías al marinero Iglesias y decías, ¿algún día podré ser como ellos? Sí, tal cual. Primero que nada, dos personas espectaculares. Dos fenómenos de tipo. Yo me acuerdo siempre, tengo una anécdota que con el Mono, yo recién empezaba a subir a primera, me subieron a primera, yo tenía edad de quinta, 17 años. ¿Vos fuiste suplente de los dos? Yo fui suplente del Mono. Ah, del Mono, sí. Del Mono Iglesias, que cuando lo operaron de la columna, ahí debuté en primera. Exacto. Con el Tano Calabrese. Exacto. Y me acuerdo que tuve una anécdota que, claro, yo era pibe, recién empezaba a entrenar, y era un día, estaba lloviendo, entonces íbamos de un palo al otro, bueno, y los arqueros nos ayudábamos, al profe nos ayudábamos, que estaba el Yuyo Martínez. Ajá, el ayudante de campo, sí. Que era, decía hola y ya te parecía que te iba a matar, porque vivía nervioso todo el día, y me acuerdo que le tiene una pelota corta al Mono, y me putea, yo hacía dos semanas que estaba entrenando con la primera. Me acuerdo que me puteé yo, no, obviamente, no me dejó puteo por nadie en mi vida. Entonces yo lo puteo, y me acuerdo Yuyo Martínez que puso una cara de satisfacción como diciendo, no, feliz, era feliz. Y yo me acuerdo que, bueno, después con el Mono no pedimos disculpas en el vestuario, pero bueno, son una anécdota que... Dos tipazos. Aparte, dos grandotes y de carácter impresionante. Y el arquero tiene que ser un bicho complicado. No es un puesto... Un puesto que a cualquier chiquito le gusta. Yo creo que tiene que ser especial, siempre digo, no especial loco, ¿no? Pero, y te tiene que gustar. Pero tienen la mayoría de los arqueros que yo conocí, por lo menos en Talleres, la mayoría tiene cierta... Un gen particular. Sí, de loco. Sí. La mayoría. Sí. Yo creo que tiene que, más que nada, tener mucha personalidad. Sí, personalidad fuerte, de tipo que sí. vos lo hablás con Marcelo Velázquez cuando sale del entrenamiento, cuando salía, charlaba, es un tipo buenazo, pero dentro de la cancha, el marinero, el pocho, el mismo Pato Fernández, Pequinés Méndez, una personalidad que dentro de la cancha te comía en la cabeza si le tocabas un compañero. No, sí, hemos vivido circunstancias de... En Junín no tuvimos que agarrar a piña cuando salíamos. No me acuerdo. No, ¿en serio? Es largo el pasillo en Junín, ¿viste? Ahí cuando... Claro, y encima estaba el barcito ahí en la esquina que estaban todos ahí. Y no tuvimos que agarrar a piña, si no salíamos. ¿Fue el partido de Cesario Roncitti? El 1 a 1. ¿El día de Bailié? Me vas a tener que ayudar. No, estaba Videvid de técnico. Claro, sí, fue ese partido. Que le empatamos sobre la hora, que no nos merecíamos ganar ese partido. Me acuerdo del partido, aparte nos dejaron solos. No había nadie. Los policías abrieron la puerta, dijeron, acá no pasa, pasan todos. ¿Sabés cuándo cambió? Cuando nos paramos. Claro. Diciendo que no iban a pegar y nosotros íbamos a salir corriendo. Estábamos con el gordo Petracona. Me acuerdo. Siempre haciendo quilombo, Miguel, siempre haciendo quilombo. Sí. No, y menos mal, si no, no salíamos. Yo tengo recuerdos inmensos y siempre te digo lo mismo, te voy a cansar hasta el último día que hablemos, de tu mamá. Porque las que no sacaba el pocho las sacaba la madre. Sí. La madre estaba siempre atrás del arco. No, siempre atrás del arco. Siempre atrás del arco. La mamá de Pocho Velázquez, partido de Talleres primera, todos nosotros desencajados, sucios, chivados, borrachos, lo que usted quiera, atrás del arco, y en el medio del arco, atrás, la mamá de Pocho, histórico, Desde el, desde el infantil hasta la primera. Hasta la primera. Sí, me siguió a otro lado. Sí, siempre a mi mamá la cargábamos, le decíamos que era Macaya Velázquez. Te relataba el partido, ¿no? Claro, no, mi mamá, aparte, mi mamá hablaba con argumentos, ¿no? Y que, viste, que uno dice, una mujer, no, ¿qué vas a hablar con una mujer de fútbol? Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá se sentaba y hablaba de fútbol. Qué fenómeno. No es que hablaba cualquier cosa, viste que vos decís, no, esta mujer no sabe nada. No, mi mamá se sentaba y hablaba, y había 4 o 5 personas de fútbol y se sentaba y charlaba. Y aparte conocía, si de chiquito me seguía a todos lados, conocía toda la cancha del ascenso. Pocho, bueno, todos, claro, sí. Acá mi hermana te manda saludo y dice que tiene un recuerdo con mucho cariño de tu mamá. Sí, yo también, mandale un beso, un beso gigante. Te voy a contar una, después lo dejo a Fer. Decime. Porque él es el historiador. No, dale. Pretemporada en Necochea, ¿vos te lesionaste? Yo me lesioné, sí. ¿Sí? Por la higuera, ¿te acordás? ¿Eh? ¿Te acordás que todos me decían, no vas a tomar mate en la higuera? ¿Te acordás de eso? Sí. Que dije, no, eso es una boludez, muchacho, no me jodas. Que eran las 2 de la tarde, tomé mate, al otro día me lesioné. Claro, bueno. Pero, ¿te acordás que el Videvich era el técnico? Claro. Claro, Horacio. Y nos hacía correr a todos, ¿te acordás? Desde a los todos. Jugadores. Sí. Me acuerdo que estaba... El presidente corría también, ¿no? El presidente corría también, sí, de verdad, Fernando. Sí. Pero llevamos... Sí, pero después la... después a la noche no se cuidaba el presidente. No, no sea malo. Se escapaba, a la noche ¿no? no se cuidaba el presidente. Se escapaba, lo vimos varias veces. Los jugadores me salían a controlar y me veían. Claro. Llevamos a... ¿Te acordás el masajista, el que no tenía los dedos? Sí. Machuca. Sí. Machuca. Sí. Bueno, llevamos un masajista que no tenía dedos, llevamos. Una cosa era el taller que se podía. ¿Pero por qué? Porque hay gente que no sabe. Hoy disfrutan talleres y a mí me alegra mucho que disfruten. Claro. Pero hay cosas que no la saben. ¿Por qué trajiste a Machuca? No tenía dedos. Entonces digo, che, loco, ¿cómo trajiste, Horacio, un masajista que no tiene dedos? Me dice, pero tiene una cancha de un club, un barrio allá por Avellaneda donde podemos ir a entrenar. Fíjate lo que cambiábamos. Claro. Sí. Lo que cambiábamos. Bueno, en esa pretemporada, Horacio Videvich se agarró la costumbre. Bueno, primero que corrían todos. Todos nos hacía correr. Médico, todo. Y le decía a Machuca, empezá a correr. Y Machuca puteaba, decía, la puta, ¿quién me hace correr? No, tenés que correr. Corríamos todos. Y se había agarrado la costumbre Videvich de hacer la que hacía el viejo técnico de Ferro, Mario Grigol. Mario Grigol, que cuando subías al micro después del entrenamiento te pegaba un cachetazo. Ah, ¿te acordás, Pocho? Cuando llegaba Pocho y a Morales, el 9 que vino de Rosario, lo querían asesinar. Y no, callate que antes de pegarte te decía, te voy a pegar despacito. Pero claro, te por la duda que responda, ¿no? Claro, la duda. En esa pretemporada, creo que fue primer partido amistoso, Talleres hace un amistoso, ¿no? Primer partido entre nosotros, entre el Talleres, ¿sí? Para empezar a manejar, la primera semana era full y la segunda ya se empezaba con pelota. Bueno, traen a Morales... que había hecho 5 goles en un partido, creo que en Argentino de Rosario, por ahí, lo trajimos figura, 1.90 m, ¿viste? Una cosa de loco. Sí. ¿Y qué pasa? El arquero, no sé quién era, porque llevamos 2 o 3 arqueros, uno ataja para el equipo de un lado, y el otro y el otro para el otro, que estaba lesionado, no me acuerdo quién era el pibe, no sé si era el loco. Yo la verdad que no, hay cosas que pero te lesionaste vos. Te lesionaste vos. Sí. Cuando se lesiona el Pocho Velázquez, que se lastima, ahí en el área grande o algo así, para seguir el partido había que poner a alguien al arco. Y Horacio Videvich me dice, presidente, vaya al arco. Le digo, ¿cómo ir al arco yo, loco? Anda al arco, por lo menos para justificar que está el arquero. Claro, pelota, me vas a hacer un gol a mí, tomá. Primer pelota, ¿para quién? Para Morales. Le salgo con las 2 piernas para adelante, le pego una patada que se paró, se enmudeció todo Necochea. Me pareció que lo había lastimado, que lo había quebrado. Claro. Le salí como un animal. Me agarró y me levantó y me dice, no, tenés que... No, es que me va a hacer un gol. No importa. Bueno, claro, el 9 que Talleres traía como figura para su campeonato, el presidente casi lo quiebra. Héctor, disculpa, pero viste, ahí te diste cuenta, te pusiste al arco y ya te transformaste. Claro, a mi equipo no le vas a hacer un gol. Viste que no es normal. No es normal, pero nos causó tanta gracia lo que podía llegar a decir la gente, así como atajó el sanatorio lo lesionó, y lo lesionó al 9 que trajimos como figura. Claro, claro, venía a ser, salió goleador de la división. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí. Claro. Estamos charlando con Marcelo El Pocho Velázquez, aquel arquero de la década del 90 del Club Talleres, que como todo de esa época salió de las inferiores, genuino, producto genuino del club. ¿Te acordás del día del debut? ¿Contra quién fue? ¿Cómo te fue? Sí, el año no me acuerdo, pero fue contra Rafaela. Fue contra Rafaela allá en Santa Fe. El resultado no fue lindo. Perdimos 3-0, me acuerdo. Sí. ¿Fue el día pero... que fuimos sin técnico? No, estaba el Tano Calabrese. Ah, ya estaba el Tano Calabrese. Estaba el Tano Calabrese. El día que fuimos sin técnico, te dice, fue el del Negro Gallardo. El del Negro Gallardo, ¿sabes? El del Negro Gallardo. Que no quiso viajar. Claro, sí. El día que digo yo, atajó Vesprobanoy. Vesprobanoy, Ale, claro. ¿Y qué te acordás de aquel debut? No, obviamente uno al hacer el debut, obviamente perdés 3-0, vos decís, me comí los 3 goles. Después, obviamente, hablando con los muchachos, todos me decían, no tuviste nada que ver, los goles nada que ver. Me acuerdo que estaba un tal Grillo, que era el win izquierdo, la rompió, fue figura. Y ese me acuerdo que hizo 2 goles, algo así. Bueno, y todos mis compañeros me decían, no, nada que ver. Después, obviamente, uno mirando, informándose, creo que los goles no tuve nada que ver, pero bueno, no fue un debut muy lindo, que digamos. Claro, pero te da el debut te da la culpa, me decís, mira, fue culpa mía, justo debut claro. Y 3 goles. Claro, obviamente, que viste, con gente y todo no es lo mismo. Uno dice, sí, jugá, tantos años que jugá, pero cuando están, siempre dicen lo mismo, cuando están los muñequitos arriba, sí, sí. No es fácil. Por eso te digo, tenés que tener la personalidad para sostener, y más si no tenés una tarde buena. Entonces es difícil, pero no, bueno, después hablando con los compañeros y todo eso, estuve al margen, diríamos, de los goles. Pero perderte de a cero... Año 91, nos dice el ingeniero Ricardo Vesprobanoy. Mirá. Año 91. No, yo la verdad que ahí me van a tener que ayudar ustedes. ¿Qué época en donde iban muchos pibes a primera, eh? Sí, la mayoría. En ese tiempo, me acuerdo que no, era en ese equipo había mucha gente grande. Estaba el loco Andreani, Ale Carrizo, había bastante muchachos grandes. Pero después sí, después la mayoría fueron todos chicos del club. La mayoría de los que subíamos era pibe del club. ¿Y tuviste temporadas donde fuiste titular indiscutido por allá por el 94, 94, 95, que sentías que el arco era tuyo, no? Sí, yo fue cuando estaba D'Angelo y después, bueno, con Horacio tuve años muy buenos. La verdad que sí. Pero siempre bueno. Hablando que estamos hablando de que atajaste en Nacional B, ¿eh? Nacional B. Exacto, sí. Obviamente, hoy, aparte, mira, no tengo tanta suerte, tengo mis 2 yernos que a ninguno de los 2 le gusta el fútbol. Así que no tengo, viste, una charla familiar que vamos a decir, vamos a hablar de fútbol. No, hablo con mi hijo. Vení que te cuento por dónde pasó mi historia. Claro, vení que te cuento, mira, acá atajé yo, viste, Colón, la cancha de Unión, viste, claro. No podía hablar. Claro, y ese tiempo estaba todo. El 0-0 en la cancha del barrio Jardín de Talleres de Córdoba, fecha antes de que termine el campeonato, que necesitábamos no perder, y a vos, y estabas tan cerca del alambrado que te agarraban de atrás, cuando sacaba del arco, ¿te acordás? Sí, hasta me tiraban agua hirviendo. Yo creo que la peor cancha que sufrí fue contra San Martín de Tucumán. Cada vez que iba a buscar la pelota, lloraba, porque te tiraban agua hirviendo, te tiraban orín, no, la pasé feo ahí. Ahí la verdad que la pasé feo. Y siempre las canchas tucumanas te meten presión como loco. Y la cancha de San Martín más todavía, Martín porque más es todavía. Más complicada por el lugar donde está y está muy cerquita el arco de la tribuna. Sí, te hacen sentir de verdad, te hacen sentir visitante de verdad. Aparte Atlético y San Martín, no sé ahora, porque hace mucho que no vamos, pero en esa época no tenían el alambre que nosotros tenemos, que no podés meter la mano. Ellos tenían como una reja, todo una hierro. Reja, pero claro. Y vos podías... Claro, era como cuadrado. Claro, y metían la mano por ahí, sí. Ahí te sentías así, visitante de verdad. Te hacían sentir visitante de verdad. Exacto. Sí, pero vos fíjate que siempre los resultados, no sacamos malos resultados allá de visitante nosotros. No, esa época no. No, yo me acuerdo que en Tucumán no me acuerdo de haber perdido. Siempre empatábamos 1-1, 0-0, con Atlético lo mismo. A San Martín le ganamos. Con los goles de Castro Villacenín, los 3 goles, que el día que se fue aplaudido el equipo. Mirá, Vesprobanoy está full, 0-0 debutó Hugo Donato. Claro. Mirá, claro. Mirá cómo está Vespro, ¿eh? Mirá, qué grande, bro. No. Me voy a tener que juntar con Ricardo. Sí, sí, para charlar. Así, claro, por lo menos para que me haga recordar, para hablar me haga recordar cosas. Che, el hincha de Talleres, ¿cuál fue el mejor pocho que vio? Y yo creo que en la época que tuvo Videvich, no, creo que fue, ese fue el, en la, creo que fue en la B, ¿no? En la B, sí. Qué loco que nunca sí. Que nunca cerró su ciclo de técnico Horacio, ¿no? Sí, la verdad, porque técnico que tuve, como laburaba, era impresionante. Bueno, vos lo sabés, eso, sí, vos yo lo viviste. Lo viví, le conocí como laburaba. Y ¿cómo no pudo cerrar? Tal cual. Imagínate, me acuerdo que en la B, los primeros, creo que eran 6 partidos, lo íbamos primero y siempre nos expulsaban 1 o 2 jugadores, ¿te acordás? Sí, sí, sí, yo siempre. Porque te daba tanta manija que cuando entraba a la cancha le querían morder la oreja. Lo hizo en todos los clubes que estuvo, en la Ferrera, claro. Todos los primeros 5 o 6 partidos era una cosa de loco el laburo. Y después empezaba a caer, yo creo que era un tema, lo hablaremos en su momento con él, un tema particular de él, nunca pudo cerrar. Yo creo que Horacio podría haber sido, no sé si el mejor, pero uno de los buenos técnicos del fútbol argentino, pero estaba medio colifa también, ¿no? Sí, tampoco sí, lo acompañó sí, los resultados. Un día en la cancha de en Necochea, o en San Clemente, ¿estuviste vos, no? En San Clemente estuve, sí. Ahí me hicieron correr como loco, ¿eh? Ahí sí. Me hicieron correr como loco, yo corría. El Pato, ¿te acordás del Pato? Que el profe decía, cuando llegan al Pato, dan la vuelta. Sí, el Pato no se veía nunca. No se veía nunca el Pato. Era un puesto, el otro día lo conté. Lo iban alejando. 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta. Claro, cuando vos pensabas que ya lo veías, nunca terminaba de llegar al Pato. No llegaba nunca ese Pato. Bueno, no, lo odiaba. No sé si fue en cancha de... si fue en la pretemporada de San Clemente o la de Necochea, que el profe González, que decía que los kilómetros eran cortos, que no se preocuparan porque eran kilómetros cortos, me mandó ahí por Villa Caraza a comprar una cinta elástica. Ah, no, eso fue en Mar del Plata, que fuimos en invierno, pleno invierno, Mar del Plata. Bueno, Videvich, ¿qué hace? Hace un partido en pretemporada, el equipo pone el titular contra los suplentes, y a los 10 minutos el referí, el que hacía de árbitro, echa uno del equipo titular. Bueno, y corre la cinta. Achica la cancha del sector. Vamos a hacer espacio reducido. Claro, a los 10 minutos echan otro jugador, hasta que dejó el equipo con 9. Y yo decía, ¿qué es lo que busca este muchacho achicando los espacios y atacando con 9? No, uno porque no era técnico, obviamente, ni jugaba al fútbol, no sabía. Y vos fijate que nosotros vamos a la cancha de Temperley, nos echan 3 jugadores, ¿no? Tres jugadores. Terminamos con 8. Y le ganamos el partido con el esquema. Y dimos vuelta al partido con el esquema. El 4-3. Del 4, el 4-3. Con ese esquema le ganamos el partido. Entonces, ¿para qué hace esto Horacio? Bueno, igual no es el tema de Horacio, es el tema de Pocho. No, está bien, pero para... son momentos vividos. Sí. Aparte creo que era el primer partido que jugaba Temple y después de volver, creo que fue el primer partido, estaba entre 2 o 3 partidos. Por ahí cerca, venían muy muy muy efusivos los celestes. Saludos a Pocho, ídolo, dice Matías Torres. Dale, gracias. Ese partido, Temperley vuelve de su problema de la quiebra. Claro. ¿Sí? Fue un 21 de septiembre, me acuerdo. Puede ser, sí. Domingo a la mañana. Ahí no me acuerdo yo. El domingo a la mañana, 21 de septiembre. Pero me diga el año, ahí ya no te puedo ayudar. Me sentí tan puteado, y 96-97, porque creo que yo era presidente del club, me sentí tan insultado, sin ser insultado. ¿Por qué? Porque Temperley empieza el campeonato, y Temperley pide empezar el campeonato, creo que 4 fechas después, ¿no? Porque tenía que reestructurar el plantel. El plantel. ¿Quién levanta la mano primero en AFA, en la mesa, para darle esa posibilidad a Temperley? Héctor Torres, presidente de Talleres. Bueno, le decimos que sí. Todos los clubes puteando, no, porque querían ganarle, jugaba con pibes Temperley. Claro. O no jugaba, le ganaba a los putos. Claro. Bueno, le damos esa posibilidad. Talleres levanta la mano, lo ayudamos. Y la gente me decía que no, ¿para qué? Bueno, después empieza Temperley a armar su equipo y nos pide no jugar el sábado, quiere jugar el domingo. ¿Quién levanta la mano aceptando? Torres. Talleres. Claro, la gente sabía eso. Porque en los diarios de la noticia del ascenso salía que Talleres lo estaba ayudando a Temperley. Bueno, imagínate, jugamos el domingo, nos ganaban 3-1, ¿no? Y claro, como arrancamos. Claro, 3-1. Y yo decía, la gente podría decir, viste, culpa tuya, hijo de puta, le diste todas las posibilidades y encima nos ganan 3-1 estos tipos. No. No sabía dónde meterme. Lo que festejé el 4-3. Claro. Ni idea. No, fue. Fue un vestuario. Un vestuario contentísimo, todo estábamos felices. Aparte había mucha gente de Talleres. Mucha gente. La tribuna estaba llena de mucha puta gente, punta. Mucha gente. Sí, el estadio estaba lleno, de las dos parcialidades. ¿Un compañero, Cocho? ¿Un compañero en todos estos años de fútbol? ¿En el club? No quiero dar nombre porque tengo mucho. Sí. Lo que pasa es que, bueno, me quedó que mi compadre es Oscar Mendoza. Oscar Mendoza es el padrino de mi hijo. Mirá vos. Después, Carlos. Amigo, bueno, te puedo nombrar 2 millones. Sí. Tengo uno, dice amigo, tengo del fútbol son amigos, Roberto Besazo, Ale de Probanoy, uh-huh. Hernán Cian, que fueron de chico, nos conocemos de chico. Pero, viste, sería muy justo sí, dar nombres porque... Tenés razón, sí. Porque la verdad que... ¿Un dirigente? No seas obsecuente. No voy a hablar como dirigente, voy a hablar como persona. Yo siempre digo como persona. Y vos fíjate mi manera de pensar. Yo digo, hoy en Escalada tengo familiares. Ajá. Tengo sobrinos que viven en Escalada. Mira. Entonces cuando voy y te conoce, Pocho, te saluda, y eso a mí me llena. Uh-huh. Yo siempre dije que arquero no, mediocre, arquero uno del montón. Sinceramente ni me molesta ni me preocupa, porque cada uno tiene su forma o su gusto, sí. Pero que diga buen tipo. Claro, no, sí, el Pocho, sí. Buen tipo, eso me llena mucho más. Sí. Y hoy lo vivo, fíjate que hace 20 años que dejé de jugar. Y voy a ver a mi sobrino y siempre hay gente que te conoce, porque de cara no cambié, después, bueno, de peso, obviamente. Algo cambiamos, sí, sí. Tengo sí, medio sí, kilo, sí. Nada más, no tampoco tanto. Pero es lo que decís vos, no te consideras ídolo, pero vos le preguntás a cualquiera de la época o a cualquier de Talleres el Pocho y te dice un fenómeno. Directamente. Pero, abarcando todo, ¿no? Jugador, sí, persona, sí, sí, sí. Todo. Sí. Y no, mirá, Lo sé, no porque me lo han dicho a mí, pero sí. Tengo amigos, vos sabés que tengo amigos ahí que van a la cancha y todo, y bueno, y me lo dice, te manda saludos fulanito y tal. Y yo la verdad que agradezco, pero a veces no me acuerdo. No me acuerdo de todo. Esa es la pura verdad. Vos tuviste arriba en donde fijarte al Mono Iglesias, a Adrián Méndez, y vos dejaste para que te vieran el Ale Besprobanoy, que fue compañero tuyo, sí. Matías Estampone, Seba Blas, que mirá qué arqueros te tuvieron que mirar. Sí, no, aparte... Ellos pueden dar fe de lo que fuiste. Sí, bueno, se agradece, que mientan un poco también, ¿viste? No sean tan sinceros. pero yo siempre digo, y hoy, bueno, con ellos me entero en el grupo, porque estamos todos en el grupo, entonces uno tiene contacto, no verlo, pero bueno, uno se va informando, y la verdad que me pone feliz, como Roberto Besazo, ahí... Hay un montón de gente. La verdad que no quiero seguir tirando nombres porque sé que... ¿Y qué es la vida del Pocho que hoy? Me quedo corto. ¿Qué es la vida del Pocho? Yo estoy trabajando hace 20 años que trabajo en una empresa... De seguridad, ¿no? Sí, de seguridad que es contratada por Telefónica. Ajá. Yo hace 20 años. Cuando dejé, bueno, me tuve la dicha de encontrar un trabajo. Y bueno, hace 20 años dije, bueno, hago trabajo un año y me dedico a lo que me gusta, que es el fútbol. Digo, bueno, hago el curso de técnico, hace 20 años que trabajo ahí. Así que, ¿viste? No me salió... ¿Hijos? Hijos tengo tres. Tengo Mariel, que tiene 27 años, Abigail, 26, y Eric, que ahora va a cumplir 24, el 22. Ah. Y tengo 3 nietos y uno en camino. Ah, mira vos. Claro, todo constituido, todo formalizado, Pochito. ¿La compañera? Sí. ¿La compañera? No, en este momento no, hoy estoy solo, hoy no estoy en pareja. Ah, bueno, no. ¿Es arquero? Claro. ¿Cómo? ¿Sos arquero? ¿Estás solo? Soy arquero, claro. No, pero hoy no estoy en pareja, pero no, tranquilo, bien, viendo a los nietos crecer, eso me... Y te digo más, le dije ahora porque vivimos en el terreno... Y bueno, obviamente en el mismo terreno, pero cada uno en su casa. Y bueno, mi hija me decía que mi nieto, el más chiquito, el de 5 años, quería venir. Siempre está conmigo, ¿viste? Desayuna conmigo y bueno, le presto el celular. Le digo, no, que me estoy esperando una llamada. Así que bueno, lo deben tener a los gritos adentro de la casa porque no vino. Acá Capelletti nos manda un mensajito y se recuerda una gran actuación del Pocho Velázquez en cancha de Banfield. En un partido donde le ganamos 1-0 a Quilmes, Torneo 93-94. Gol del... Sí. Si no me equivoco, gol de Loco... De Loco Postigo. De Loco Postigo. El Loco Postigo, el 1-0. Era el empezable campeonato. Claro, que después el Loco hizo varios goles en partidos importantes. Ahí se ganó la titularidad. Sí, sí, sí. Qué lindo. Un Loco lindo. Qué personaje. Después le falló la azotea, pero bueno. Claro, sí, no le subía el agua al tanque. Sí, los técnicos decían, vamos, antes que entraba... No sé si era Horacio, era el técnico, ¿lo tuvo Horacio? D'Angelo. En ese, no, ese partido era D'Angelo. D'Angelo, porque había un técnico, no me acuerdo, que cuando iba a entrar le tocaba la cabeza y nosotros a veces le preguntábamos, che, ¿qué pasó? No, le estaba acomodando los cablecitos. Porque, ¿viste, era Horacio. Horacio, ¿no? Horacio tenía esas cosas. Sí, Horacio tenía esa cosa. Aparte uno te lo hacía bien, entonces no quedaba agresivo. Tenía eso, la verdad que... Claro. Y las salidas han salido tan... No, por eso es el plan de eso. Lo que pasó en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Pues claro. Claro, no, si hablara Necochea, No, olvidate. Sí. Yo creo que en la pared del fondo deben estar los dedos marcados de varios. De varios, de cuando se apoyaban ahí para saltar. Y después, no sé si te acordás, Héctor, cuando fui ayudante de campo del Pato Francione. No, contame. Ah, porque... La verdad que fui el Pato Francione y que sí. Fuimos a San Clemente, con el Pato, sí. A San Clemente. Claro, que vos también fuiste. Sí. Yo, ahí me... ¿Cómo ahí nos cuidaba yo? De la salida, digo, me quité la salida de... Claro. Cuando fui como jugador. Qué linda época. La qué gente lindo, puede decir, con razón no ganamos aquel partido. Claro, no, pero lo que ven que la pasaron. No, estamos exagerando un poco. Sí, bueno, tampoco había que pasarla de la mejor manera posible si tenían problemas, había problemas para cobrar, toda esa época fue muy difícil. Yo me acuerdo de... No, eso sí, no la pasábamos bien económicamente. No, me acuerdo que íbamos y había pibes que nos decían, yo como me vi ahí 10 días de pretemporada si no tengo para dejarle un peso a mi familia que está acá en el barrio. Lo he vivido, esto. Sí, yo a veces... Lo he vivido, lo que pasa es que no... Yo creo que dejé de jugar al fútbol por eso, porque no, viste, uno teniendo familia y uno se la banca, pero yo sufrí mucho en plata. Sí. Viste, o sea, no quiero eso porque no es un buen recuerdo, pero obviamente que fue parte de mi vida y lo que me decidió dejar. Nosotros lo contábamos, hubo una cantidad de pibes que lo vamos a ir entrevistando programa tras programa, porque digo, a ver, es muy fácil... cuidando las palabras de uno, es muy fácil hacerle una nota a Zanetti, hacerle una nota al Mono Denis, a tipos que triunfaron, que más o menos llegaron y que estuvieron en momentos a lo mejor buenos del club, pero el otro día lo hablamos con Fernando, nosotros tenemos una camada de 20 o 30 pibes que le pusieron el pecho a las balas cuando en Talleres no había ni para la sopa, y jugaron y jamás pararon, el respeto que tenían conmigo como presidente del club, que llegaba al club a las 9 de la mañana a ver la práctica y que en el bolsillo lo único que tenía era pelusa, el respeto y haber defendido la camiseta, la verdad, yo creo que hay que reconocerse. ¿Y cómo? En ese sentido, sí, y a mí hoy, aunque no haya cobrado, nosotros nos matábamos por la camiseta. Sí, terrible. No, nosotros nos matábamos, y te digo más, yo era uno de lo que hablaba y decía, me acuerdo Miguel, pobre Miguel, que bueno, a donde esté seguramente está feliz. Tenía la camioneta y yo le decía a los chicos, yo quiero que venda la camioneta a Miguel para que no pague, pero lo tenemos que demostrar los sábados en la cancha, tenemos que ganar, vamos a hacer que venda la camioneta para que no pague. Y era la verdad, era la mentalidad que teníamos. Sí. Obviamente que después sufríamos porque yo salía, ¿sabes lo? Mirá, Héctor, me acuerdo cuando estábamos peleando el descenso que le ganamos a Chaco Forede de local 4-1. Sí. Y antes de estar festejando, y todos felices, que era el rival a vencer que estaba con nosotros. Y yo estaba pensando, ¿y ahora qué como a mi casa? ¿Qué le llevo a mis hijos? Terrible. ¿Entendés? No era momento. O sea, futbolístico había momentos muy buenos y había, cuando llegabas a tu casa, era otra cosa. No, yo me acuerdo, por eso la nota, que lo cuenten, porque hoy, si bien Taller está viviendo un momento glorioso en cuanto a lo edilicio, con Osvaldo Fernández y sponsor, que los jugadores de Taller están al día dentro de esta crisis y el club está al día dentro de estos problemas, pero yo me acuerdo de venir en un micro de escolar. Hola. Y que Eduardo Oviedo se bajaba en Camino Negro y Itatí, sí, de un partido defendiendo la camiseta de Talleres, y nosotros, los que veníamos en el micro, sabíamos que Oviedo no tenía para comer ese día a la noche. Tal hemos cual, visto cual. De eso, o terminar partidos y que los jugadores se quedaran en la administración del Club de la Puerta para ver si le podíamos dar 20 sí. pesos. 20 sí. pesos para que sí, se por ponga. Eso fueron momentos muy duros. Sí, sí, pero uno, bueno, después a la distancia, obviamente, yo ahí quería matar a todo el vigente y vos estabas en la lista. Sí, obvio. ¿Para sí, qué te sí, voy a mentir? Sí. No, ¿para obviamente. Qué te voy a mentir? Porque yo después sufría. Obviamente. Pero no sí, pasa sí, sí. por el Pocho Velázquez que sufría. Veía sufrir a mis hijos. Exacto, sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí. O venía mi mamá y le daba plata a mi mujer, o venía mi suegra y le dije, ¿entendés? Entonces vos decís, y te puedo decir la frase que decía mi mujer, uh-huh. que no, obviamente no lo puedo decir en la radio, pero uh-huh. Era jodido. Sí, la verdad que era jodido y te llenaba de tristeza y después el lunes arrancás porque entrenábamos como el Real Madrid y cobrábamos sin merecer a nadie, éramos una sociedad de fomento. Sí, pero no porque porque entraba la plata y se la llevaban ustedes, porque no es fe que no. No había, no teníamos. ¿Entendés? No había. Teníamos forma, era no, terrible. No había forma, no, hoy, uno es consciente. Hoy veo la concentración con DirecTV, con claro. almuerzo, con cenas. Y cuidemos a este que duerma sobre dos colchones porque del lado izquierdo le duele el ¿cuántas el veces homóplato? Volviendo al interior suspendíamos la cena en un restaurante para ahorrar plata y sacábamos los sándwiches y las gaseosas para eso iba a comentar cuántos viajes de partido que lo hemos ganado y en el camino nos bajábamos con el gordo Mariano a comprar las famosas 6 gaseosas de 2.25 litros y los paquetes sí. de galletitas Terrabús y surtida. Sí, qué loco. Yo sí. quiero homenajear a esos tipos. Por eso es este reconocimiento, este mismo que te queremos hacer, Pocho. La verdad, una felicidad encontrarte en este momento y escucharte y que toda la gente de Escalada te pueda escuchar. Realmente muy lindo el momento que nos estás haciendo pasar. Gracias, Fernando, gracias. No, yo primero que nada, bueno, yo... Lo que siempre digo de Talleres, obviamente, cuando me pongo a hablar con alguien, he vivido cosas muy feas que las que estamos comentando ahora, pero después tengo mucha gente, muy buena gente. Sacando que ustedes dos me están haciendo reportaje, pero son dos personas que siempre estuvieron. Pudiendo colaborar o no, siempre estuvieron. Bueno, Héctor compartió más cosas, Fernando, pero vos también fuiste muy... A ver, siempre estuviste con el grupo. Sí. Y esa es lo lindo. Hay gente, Ricardo de Probanovi, conmigo, yo cuando dejé dije no juego más, porque obviamente en mi casa entramos sueldo solo, que era de mi viejo, y somos gente de laburo. Uh-huh. A nosotros no nacimos en una cuna de oro, siempre lo poco, lo mucho que uno tiene en la vida fue con sacrificio. Y me criaron así. Entonces yo dije no voy más porque tengo que darle una mano a mi viejo. Exacto. Y la persona que fue Silvano Cian. Sí. Y Ricardo me probanó y fueron dos personas que me fueron. Y te digo más, Joaquín Domínguez. Fueron las tres personas que fueron a mi casa a buscarme. No, vos tenés que seguir. Y bueno, empecé a cobrar un viático. Entonces ahí, bueno, obviamente uno cuando empieza a cobrar un viático, bueno, uno se siente, por lo menos que en la casa está colaborando. Y después, bueno, obviamente tuve la oportunidad y la suerte de poder jugar en primera. Y bueno, siempre digo, pero no pasó solamente Talleres, ¿eh? Porque cuando yo dejo de jugar, me acuerdo que el polaco Marini, el padre era metalúrgico y estaba con Álvarez, ¿te acordás? El presidente de Dosur. Claro, sí. Bueno, me fui a probar Dosur. Sí. Me acuerdo que la Iquede estaba el burro Roquia, que jugaba en Ferro. Sí. Bueno, era el técnico de Dosur. Fui a probarme a Dosur. Cuando llego, bueno, arreglá la plata, te pone a sentar, bueno. Me acuerdo que tenía vida en ese tiempo 2-1. Claro, exactamente. Como tres bolsones, impresionante ropa, zapatillas. Yo dije, wow, estoy en, no sé. El Barcelona. Claro, para mí era, viste, tres bolsones, equipo de gimnasia, de todo. Bueno, está el actual técnico de Talleres, Fito, uh-huh. era el coordinador de 2-1 en ese tiempo. Ah, mirá. Bueno, me quedo, me pongo bien físicamente, que toque el otro, hacía 3 años que no ganaba de local, más o menos 2-1, le ganamos a Tristán Suárez 2-1, que le atajé un penal a Blanchard. Bueno, el negro Blanchard. Atajito espectacular, no cobré más. Me acuerdo que me dieron el primer sueldo, que fue como un crédito, porque yo venía sin laburo, y me acuerdo que me dieron el primer sueldo, le dije, bueno, pero no me lo saque todo junto, sáquemelo en cuota. No, quédese tranquilo, es un regalo que le da el club Tego. Y dije, mamá, te doy en el Barça. Claro. No cobré nunca más. Qué barra, qué época. No cobré nunca más, Héctor. a los 6 meses rescindí contrato, me fui. Pochito, te agradecemos mucho este ratito que nos regalaste, realmente muy lindo, espero que le hayas pasado igual que la pasamos nosotros bien. Después te paso vía WhatsApp el corte de la nota, así la disfrutás con toda tu familia, ¿te parece? Sí, un placer, Fernando. Gracias, gracias a los dos primero por hacerme vivir lindo recuerdo, porque ahí tengo mucha gente buena. Así que nada, y a la gente de Escalada, un abrazo a todos. Y cuando puedas darte una vuelta, así nos vemos las caras y charlamos un ratito por el club, cuando se pueda. Dale. Y cuando haya algún partido para poder ir a ver, ¿dale? Dale, va a ser un placer verlo. Gracias, dale. Marcelo. Dale, Pocho Velázquez, un fenómeno, un fenómeno. Como dice la gente cuando le pregunta al Pocho, un fenómeno. Ahí estaba, ¿eh? Y, y recordando todo esto, que ellos lo vivieron. Se emocionó. No, porque hay cosas que la gente también tiene que reconocerle un día a estos pibes. Hay un montón de estos pibes, que lo que hablamos el otro día, que a lo mejor no fueron campeones, entre comillas, de lograr un título, pero fueron campeones defendiendo la camiseta de Talleres. Y para culminar lo de la nota de Pocho, las vivencias del equipo, nosotros como equipo de deporte también lo vivimos. Sí. Nosotros fuimos el otro día subieron una foto, que está usted, el Tano Borgatelli y yo, nosotros fuimos en una locura a transmitir una pretemporada de Talleres a Olavarría. Fuimos en la camioneta... El Popa Paramio, ¿se acuerda? Claro, fuimos. ¿El quién? El dueño del canal de televisión. Al dueño del canal, Paramio, claro, un personaje. Bueno, nosotros fuimos y llegamos a Olavarría. Ayer me puse a recorrer toda la ruta. La ruta 3, todo eso, en un viaje imaginario hasta Olavarría, Hinojo, Olavarría, toda esa zona, Loma Negra. Nosotros fuimos en la camioneta del Gordo Petracona, atrás, en colchones. Sí, el Gordo Petracona trajo la camioneta, creo que era Chevrolet, fue marrón. Exacto. Nosotros fuimos tirados ahí atrás, hasta la cancha de, porque ahí se vino Miguel, hasta la cancha Independiente de Bolívar. Independiente. O sea, primero que jugamos de noche. Que jugamos de noche, ¿se acuerda que entraban los escarabajos a la cabina que no tenía vidrio? Y que estaba lleno de una arboleda que no se veía el área. Claro, nosotros fuimos a hacer eso, y de ahí, de Bolívar... No sé cómo hicimos, llegamos a... Nos fuimos en el micro, los jugadores... A Olavarría. Sentados en el piso. En el piso, a Olavarría. A Olavarría. Bueno, pero eso no es todo. Porque Talleres había arreglado, a través de Dardo Seibel y el Negro D'Angelo, había arreglado lo que era el hotel por dos partidos. Dos partidos. Sí, dos partidos amistosos que eran... Bueno, sin la comida. Claro, y la comida la habíamos arreglado con Racing de Trelew, porque Dardo Seibel, que fue... técnico en inferior y ayudante en negro, nos consiguió. Que nos encontramos con un amigo ahí, el Bocha Flores. El Bocha Flores. Que jugaba ahí. Es que jugaba ahí. Ahora, ¿qué pasa? Así como la pasaron los jugadores, también nosotros lo vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a un hotel, ¿se acuerda? De la plaza de Olavarría. Dos cuadras. Claro, cuando vimos los precios, dijimos nosotros, acá no nos podemos quedar. El Tano Borgatello se venía, porque tenía que laburar. Nosotros nos quedamos y terminamos, Fernando Sirigliano, ¿y quién les habla? Durmiendo. En el hotel, o no me acuerdo, un hotel era así, donde estaban los jugadores durmiendo escondidos en la utilería de Miguel. Miguel era el utilero. De Miguel, que era el utilero, claro. Que era empleado, ¿se acuerda? De UTEDIC, claro, era de sí, UTEDIC, jefe de UTEDIC. Bueno, nosotros terminamos durmiendo con Fernando Sirigliano, mientras duró la pretemporada, en el suelo, arriba de las toallas. Exactamente. Transmitiendo una pretemporada. Usted puede decir, pero fueron porque quisieron. Sí, fuimos porque quisimos y fuimos porque queríamos que la gente de Talleres supiera lo que estaba viviendo el equipo. Y en ese partido, y ya vamos a la nota, usted se acuerda que el Negro D'Angelo armó un partido... Un picón, lo que le decían un picón. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia, que usted y yo jugamos para un equipo. En ese equipo estaba el Loco Bailié, no sé si la Ramé. El Pocho también jugó ese el partido. El Pocho, bueno. Y lo loco de todo esto era que nosotros jugábamos para un equipo y los jugadores de ese equipo nos pegaban patada a nosotros cuando teníamos de casualidad la pelota. Entonces el Negro D'Angelo el otro día comentó en algo que yo subí, decía, eran tan malos ustedes que los mismos jugadores ustedes le pegaban patada. Pero bueno, vamos, porque nos queda poco tiempo, vamos a la otra nota, la maneja usted que tiene toda la información. No, usted también está en el tema. 11:31 de la mañana, se fue volando la mañana por aquí por www.mosradio.com. Y mañana 3974-7601. ¿Y mañana? Mañana salimos otra vez el programa. Si lo quiere revivir, si se perdió alguna nota, si se durmió, como hace Belvisotti y Leti, ¿se duerme? Bueno, mañana de las 15 hasta las 18 horas, reviva este programa en AM740, Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular, después de Víctor Hugo. Este programa que es Escalada y su Gente, está el programa de Héctor Torres, mi nombre es Fernando Sirigliano, y por el tema de la ley de clubes y clubes de barrio y asociaciones civiles, que todavía no salió, está frenada en el Senado Provincial. Tenemos en línea para charlar al presidente del Club Olimpo de Lanús y el presidente de la Unión de Clubes de Barrio de Lanús, el señor Martín Sabio. Martín Sabio, gracias por la nota, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Olimpo, donde tenemos un par de hinchas fanáticos de la época nuestra, de la Barra Brava, como Pajarito Viñal, el Negro Kermochenko, Esteban Casos. También de esa zona. Y nosotros en una Todos vecinos. Claro, en una época parábamos ahí en Olimpo que íbamos a tomar algún té, café con leche, en hora de la noche, con esta gente amiga. En el campeonato de Febamba, peleando con Talleres, sí. Los campeonatos, ¿no? Es así, Martín. Sí. Ya nos transformamos en el clásico rival. Sí, con Mingo Damone como técnico ustedes. Así es. Qué grande Mingo, un fenómeno. Grande Mingo, sí. Bueno, técnico que dirigió ambos clubes. Exactamente. Mingo Damone siempre se acuerda, me dice, tengo el mejor recuerdo de quien les habla, Héctor Torres, porque fui presidente del Club Talleres. Pues Mingo dice, fuiste el único presidente que me pagó un sueldo. Un sueldo. Bueno, uno le pagué. Martín, la convocatoria es por los hechos que vienen sucediendo en este tema de la pandemia, lamentablemente los 143 días de aislamiento preventivo obligatorio que estamos cumpliendo en el día de hoy no ayudan para nada a los clubes de barrio en sus economías y tampoco en su desarrollo. Y para esto, en esta semana el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación habilitó un protocolo para empezar a trabajar en la vuelta a los clubes de barrio, ¿es así? Sí, es así. El protocolo fue presentado. Por suerte nosotros pudimos tener una reunión con el director nacional de clubes de barrio, con Francisco Chiván, donde lo oficializó en la ciudad de Lanús, digamos, con un Zoom con 55 clubes de barrio. Y la verdad que es un protocolo único, especial para los clubes de barrio, para el regreso, pero bueno, cada club va a tener que adaptarlo a su institucionalidad, a sus espacios, a la cantidad de deportistas, va a tener que ver cómo lo adapta a cada realidad. Pero está bueno, es de buena implementación, básico como para poder afrontar y a nuestro criterio creo que está hecho con un optimismo demasiado importante teniendo en cuenta la situación real que vivimos hoy, tanto en la provincia de Buenos Aires como especialmente acá en nuestra ciudad. Así que estamos expectantes, con ganas de poder implementarlo y creemos que, por lo menos desde el punto de vista de las prácticas, del regreso lentamente de los chicos a la institución, podemos llegar a ponerlo en actividad. Así que bueno, esperemos que se pueda utilizar y tenemos la mejor perspectiva para eso. Sacándote un poquito de lo que es la unión de clubes, ¿cómo está Olimpo? ¿Cómo se está solventando hoy en día? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con todos los profes, explicarles en una reunión también virtual donde cómo era la realidad. Todos los tuvieron un gran gesto, una gran actitud de permitirnos que por ejemplo, no le pagáramos los sueldos. La verdad que tuvieron un gesto impresionante para nosotros y pudimos bajar los costos casi a cero. Estamos haciendo una campaña de venta de barbijos ya hace unos cuantos meses. Lo hacemos una vez por mes, como para que la gente se pueda acercar. Propusimos el pago electrónico, que tuvo bastante buena repercusión, por lo menos para cubrir los gastos básicos, principalmente lo del agua, de la luz y lo del gas, que sigue llegando. Lamentablemente es un tema que también hay que resolver, pero bueno, si se llega a buen término con la ley de asociaciones civiles, probablemente esas tarifas, por lo menos en época de pandemia, van a estar en cero. Así que bueno, la vamos piloteando. Mucha gente, como pasa con la gente que tiene sentido de pertenencia al club de barrio, voluntariamente hace algunos aportes. Nosotros en febrero cumplimos 80 años y pusimos en venta un DVD de esa fiesta para que todo el mundo pueda tenerlo como recuerdo. Hoy los DVD prácticamente no se usan, pero bueno, de una forma simbólica como para que tenga un recuerdo y también podamos ingresar algún recurso a las arcas del club. Así que vamos viendo, vamos llevando la situación esta compleja, tan difícil y tan especial que nos toca vivir a todos. Vos estabas hablando de la difícil situación que están atravesando todos los clubes de barrio, principalmente los que nos compete, que es el distrito de Lanús. Y en julio han presentado proyectos de ordenanzas municipales. Hay 3 expedientes metidos en el Consejo Deliberante, el 210, 211 y 212, que habla de la creación de un registro municipal de clubes de barrio, ¿puede ser? Así es. El objetivo principal de las ordenanzas sale para fortalecer a los clubes una vez terminada la pandemia. Vos pensás que hoy los clubes se pusieron al hombro la situación de emergencia, se pusieron al pie del cañón de todos los gobiernos, sosteniendo la parte sanitaria, porque hay muchos clubes que tienen camas en los espacios para recibir enfermos que necesitan aislamiento, y otros clubes que se transformaron en ollas populares. Y la verdad que están sosteniendo a la comunidad desde su lugar, más allá de lo que hablábamos recién, de una situación económica prácticamente crítica. Los que tienen la posibilidad de tener empleados hoy pueden tener la ventaja de tener el ATP, poder pagar una parte del sueldo, pero están saliendo derogaciones que no tienen ingresos, están terminando con los ahorros y prácticamente con algún aporte privado que puedan tener. Así que la realidad es que nosotros, las ordenanzas están pensadas en que los clubes, una vez terminada la pandemia, tengan un pequeño respaldo que tenga que ver con un registro de clubes, como para darle identidad, porque hay muchos clubes que hoy son ollas populares, que por ahí tienen dificultades administrativas, darle un respaldo administrativo diciendo, bueno, muchachos, gracias por el laburo, ustedes son clubes de barrio, los tenemos en cuenta como tales. Después un consejo asesor formado por componentes del Consejo Deliberante y con autoridades de la Unión de Clubes y presidentes de clubes de barrio, como para poder terminar y tener una política de Estado que tenga que ver con el soporte y el fortalecimiento de estas instituciones. Y tercero, un fondo común que tenga como origen al TCG. Después discutiremos si es un monto fijo que se pueda aportar o un porcentaje de la recaudación total destinado a sostener desde el municipio a los clubes que, por supuesto, estén anotados en el registro. O sea, los 3 proyectos tienen correlación uno con el otro y el objetivo principal es fortalecer al club. Todas las economías están quebradas, la de todos los ciudadanos, pero puntualmente la del club de barrio. Y la pandemia fue transversal y afectó a todos por igual y los clubes salen muy mal y muy quebrados de esta economía, teniendo en cuenta la función que tiene el club, ¿no? Aparte de buscar... Te escucho. Decía, aparte de buscar de una vez por todas y para siempre el reconocimiento real de lo que es el club de barrio, el club social, porque hay un montón de actividades que a lo mejor el municipio o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, fuere quien fuere, el partido que esté, uno tiene su idea política, la defiende, pero en esto no mezclamos, es que de una vez por todas y para siempre los estados nacional, provincial y municipal reconozcan el trabajo social que hacen los clubes, ¿sí? Así es. Porque si el club no tuviera espacio, los barrios, un club donde contener a 100, 200, 300 pibes, más las familias, todos esos chicos estarían en la calle, las familias estarían desperdigadas por ahí. Y más allá del laburo que se hace permanentemente durante todo el año y durante toda la historia de los clubes, en este contexto de pandemia, de complicación de los barrios, de la gente no tiene para comer, hoy el club de barrio está siendo pilar fundamental. Eso también hay que reconocerlo. En esta situación especial de pandemia, el club de barrio cumple una función como ninguna otra institución, te lo puedo asegurar. Porque los colegios hoy están siendo repartidores de alimentos, por ejemplo. Les llega alimento del Estado y los maestros van, reparten de alimentos. Pero el club de barrios, la gente se solidariza, se pone al hombro la olla, le lleva la comida. Yo lo vi de los chicos del club llevar la comida a la casa de las personas mayores para que tengan su plato caliente de comida. Entonces, esta situación hay que reconocer. Hoy el club de barrio pasó a ser un elemento fundamental en el sostén social de la comunidad. Entonces, a partir de ahí, estos proyectos de ordenanza vienen a fortalecer esa institución. Como vos decís, siempre son botines políticos los clubes. por una cosa, los actos se hacen en los clubes, los colegios que no tienen espacio van a los clubes, física sí, a los sí. clubes, se presentan las campañas de los clubes, pero después los clubes siguen teniendo su autonomía y van como pueden. Sufrimos los tarifazos, nadie se hizo cargo de eso, solamente nosotros salimos a discutir el tema de tarifario en todos lados, y los clubes somos las víctimas de esta situación. Y hoy, cumpliendo esta función tan importante, necesitamos este pequeño acto reparatorio que nos parece muy importante desde el Estado municipal. Y lo importante, además, que estos proyectos son transversales, van más allá de quien está en el gobierno. Exacto. Vienen para quedarse. Exacto. Y de aquí en adelante fortalecerían siempre a los clubes, con un apoyo legítimo del vecino, porque el TSG... Pagás alumbrado, barrido de limpieza, todos sabemos cómo se ha alumbrado el barrido de limpieza, que pasan cada tanto, que las luces se queman, que hay problemas de inseguridad porque el lugar es oscuro. Y en este caso, el TSG aportaría un impulso para que los clubes puedan seguir adelante y puedan tener ese pequeño beneficio, que es un fondo común para todos. Así que, la verdad que, filosóficamente, la ordenanza tiene una cosa legítima, pura de los clubes, la presentamos nosotros sin ningún aporte partidario y esperamos que todos la puedan respaldar y llevar adelante. Yo creo que va a ser así, creo que se va a lograr, lo van a lograr. Entiendo lo que comentabas de la olla y de la solidaridad. Nosotros acá en Talleres tenemos cena solidaria de lunes a viernes. Lunes, sí, perfecto. Lunes, un laburo impresionante lo de Talleres. Lunes, miércoles y viernes lo hace la agrupación La Vida por los Colores, acompañada por otras agrupaciones, y los martes y jueves. Sí, los martes y jueves lo hacen los pibes de la hinchada. Eso que hoy yo no, porque estoy viejo, pero en su momento participé, iba a la cancha a tirar piedra, a pelearme, llevaba una cadena en el bolsillo. Esos pibes que tanto les pegamos cuando se portan mal, hoy tomaron las ollas del club y los martes y jueves hacen un laboro solidario. Se están repartiendo, no sé si más o menos te llegó la información, te lo redondeo porque estamos hablando de vos, de Olimpo y de los clubes. Hoy Talleres, desde que empezó el 27 de abril, este trabajo solidario lleva repartido o entregadas casi 13.000 cenas. Sí, 13.000 cenas. Un trabajo impresionante. Impresionante. Imagínate eso multiplicado por 100 clubes que hacen lo mismo en toda la ciudad. Es un soporte terrible para el Estado. Tremendo. Para el Estado municipal es terrible la ayuda. Es terrible la ayuda. Y eso creo que lo tienen que reconocer. Y si vos haces un paneo de todas las instituciones de la ciudad, los únicos que están aguantando las piedras, bueno, las organizaciones sociales, por supuesto, que son originarias de ese movimiento, y nosotros los clubes que nos pusimos al hombro esta situación, llevando adelante la posibilidad con el riesgo de infecciones, con el riesgo de contagio, con todo lo que implica eso. Sí. Es una situación muy, muy especial, y los clubes ponen el hombro y van al frente como locos, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar que sea reconocido desde el Estado. Estamos hablando con Martín Sabio, que es el presidente de la Unión de Clubes de Barrio de Lanús. Exactamente, y los pibes no quieren parar. Nosotros tuvimos, entre ellos mi hijo, que hoy le hicimos una nota, y Rodrigo Sabino, otro pibe, que fueron positivos con COVID-19. Claro, y cuando vos le decís de parar de hacer la cena solidaria, porque y te dicen, no, nosotros no podemos dejar a la gente sin la cena. Exactamente. Te comento algo que surgió, una idea que yo acerqué a la comisión directiva del Club Talleres y se puso en práctica y está siendo importantísimo. Nosotros buscamos, y te lo tiro como idea, a lo mejor ya lo están haciendo y yo no lo sé, nosotros logramos que comisión directiva apruebe y que el socio lo acepte, el socio protector. O sea, todo aquel socio que más allá de pagar una cuota mensual y que a lo mejor quiera, en este caso Talleres lo hizo, 200 pesos como piso, o sea, buscar un aporte voluntario. Un aporte voluntario, claro. Y creo que Talleres el primer mes juntó 140.000 pesos, ¿no, Fernando? Una suma importante. Que queda como reserva. Es como reserva. Claro. Está en el club. Claro. El presidente el otro día decía, si se nos van las cosas de las manos y lo necesitamos, vamos a tomar eso. Claro. Si no, en su momento se utilizará para infraestructura del club. Pero dio un buen resultado, la gente lo tomó a bien. Y Talleres está teniendo buena recaudación con esto. El piso es 200 y después de ahí hay tipos que te ponen 2 lucas. Por eso te digo que la idea del proyecto de fondo común, algunos creen que no, pero yo estoy convencido que va a ser bien recibida por el vecino. Uh-huh. Por el vecino que dice que quizás esté alejado del club y que pueda decir, che, puedo aportar 10 mangos por mes para que el club, que los clubes en general vayan para adelante. Sí, sí, me parece sí, sí. que hay que buscarle salirse de la mirada corta del problema del problema económico, digamos, y hay gente que sí puede aportar y dar una mano y colaborar para que esto vaya adelante, y una vez terminada la pandemia, esto va a seguir, se va a normalizar, y van a pasar los años y el aporte va a ser el mismo, y los clubes van a estar respaldados todo el tiempo por la comunidad y por la municipalidad, sí. Y eso es inevitable, aparte, tiene que pasar así. Si el vecino sabe y entiende que este fondo va a estar resguardado, cuidado por los mismos clubes, va a ver quién va a decir, che, de los impuestos que vos pagás de TCG, vas a pagar 30 pesos más porque va a ir a un fondo de clubes. Y yo no me voy a poner en contra de que vaya a Fomento, que vaya a Balcarce, a La Fuente o a Olimpo. Además, ¿no? Todo el mundo conoce a los clubes. ¿Quién no tiene una historia común con un Obvio. Club de barrio? Y en este caso estamos hablando de Olimpo. ¿Qué vecino sí. de ese barrio populoso no fue un día a comerse una pizza, a tomarse un vermut o a ver un partido de papi, básquet o lo que fuere a Olimpo? Lo que sea. Exactamente, es el lugar de reunión, el viejo que juega al tute, al truco, el viejo cariñosamente, ¿no? Al sí, tute, sí. al truco. Si vos le sacás los clubes de barrio, no tiene dónde ir. Exactamente. Están los centros jubilados, con el respeto que se merecen, pero hay lugares sí, que claro. son simbólicos en los barrios, y más los clubes. Claro. Sí, sí, sí, es así, y tiene que ver con eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo asumen el estudio de las ordenanzas. Nosotros estamos dispuestos a charlar con quien sea, para que sepan el contenido. Hemos tenido conversaciones con los concejales, así que bueno, esperemos que se siga desarrollando, se discuta todo lo que haya que discutir y que se lleve a buen puerto. Martínez, usted estaba hablando del tema tarifario, que es fundamental para la mantención de los clubes abiertos hoy, y más con el tema de la pandemia, y está dada con media sanción de diputados la ley de clubes y asociaciones civiles en la provincia de Buenos Aires. Falta la sanción de senador y la implementación después, en donde hay un artículo en donde piden la tarifa de servicios públicos de emergencia, donde sea tarifa cero para este tiempo que nos toca correr. Sí, uno de los aspectos principales de la ley es ese. En principio está contemplado para la situación de pandemia. También hay exenciones impositivas también que se solicitan. Exactamente, exenciones impositivas de eximición de temas administrativos desde el 2014 para atrás, inembargabilidad de bienes, la posibilidad de que los bienes no sean embargados ni judicializados. Bueno, la verdad que la asociación tiene un montón de aspectos muy importantes. Está la posibilidad de hacer un censo de los espacios libres en los municipios como para poder ser reutilizados. Hay un montón de clubes que no tienen lugar físico, hay clubes que son itinerantes, que van jugando de visitante o de local de acuerdo a que un club le preste la cancha, y esos clubes necesitan un espacio físico, y está la posibilidad de hacer un censo de lugares especiales para que los clubes los puedan utilizar. Bueno, la verdad que es una ley muy amplia, muy oportuna. También tiene que ver con este marco de la pandemia, para que los clubes post-pandemia tengan esta herramienta para salir fortalecidos. La tarifa cero es espectacular. Si bien ya había una señal de una posibilidad de que no te cobren si no pagás la tarifa en el momento de pandemia, pero eso era acumulativa la deuda para más adelante. En este caso lo que se habla de tarifa cero. Y bueno, y es un tema el tarifario que hay que sentarse a volver a charlar y a empezar a ver de qué manera se puede resolver, por lo menos para los clubes. Pero ya, volviendo a la ordenanza, teniendo un registro de clubes, ya vas a saber qué clubes son clubes de barrio, y sobre ello vas a poder laburar y negociar el tema tarifario, por lo menos lo que tiene que ver a la ciudad. Bueno, la verdad que son todos elementos legislativos de un valor muy importante que empiezan a salir ahora, tienen que ver con decisiones políticas que antes no las había. Y eso es lo que nosotros valoramos también. Vemos un panorama donde hay un interés mayor por resolver las dificultades de los clubes de barrio, totalmente abandonados y totalmente dejados de lado en los últimos años. Y hoy notamos que hay un interés auténtico que tiene que ver con una política de Estado y llevar adelante situaciones que beneficien a los clubes de una vez por todas y para siempre, ¿no? Bien, Martín, muy clarito todo, se nos acorta el tiempo, tenemos que entregar, pero realmente te agradecemos mucho el aporte, te vamos a seguir molestando para ver cómo sigue todo, vamos a seguir de cerca a ver cómo va el manifiesto de las de estas ordenanzas municipales que tienen que salir en cualquier momento, y también te vamos a convocar cuando salga el tema de la ley de acciones civiles, porque queremos saber el parecer, porque anucleás a un montón de clubes de barrio que están al lado nuestro, ¿no? Así es. Tiene que ver con la vida diaria de la comunidad y llevar adelante todo esto. Así que les agradezco a ustedes por el tiempo, por el compromiso, por la difusión del laburo que hacemos y por estar comprometidos con la vida de un club tan importante y tan simbólico para la ciudad como es Talleres. Así que gracias por estar ahí al pie del cañón. Bueno, te agradecemos mucho, estamos a tu disposición, todo lo que tengan como información te conectás con Fernando y vamos a ir dándole curso a todo lo que tengan ustedes para darnos a nosotros y que nosotros le demos a conocer a la gente. Tenemos un espectro amplio, estamos en Mosh Radio, que salimos por internet a todo el país, el mundo, y además los domingos de 15 a 18, paso el chivo, salimos por AM740, la radio rebelde. La repetición de este programa. La repetición de este programa. O sea que llegamos a muchísima gente. Así que estamos a disposición de ustedes, de los clubes. Mucho. Y bueno, ojalá que salga todo bien y estamos en contacto. Gracias por la difusión, gracias por estar. Un abrazo grande, saludo a la gente de Olimpo. Gracias, igualmente, saludo a toda la familia de Talleres. Fue Martín Sabra. Linda nota, ¿eh? Linda nota. Sí. Clarito, contundente. Sí, lindo, muy lindo. Busca... Y yo cuando dijo Talleres, mire, se me puso la piel como lo del otro lado. Vio que a mí nombran Talleres. Y Olimpo tenemos un cariño, ¿eh? Sí. Hemos ido. El camarero nocturno de haber tenido Claro. Pero nosotros, en nuestra época de barras, cuando apareció por escalada Pajarito Viñales, Pajarito Romagnoli, el negro Daniel Kermochenko, Esteban Casos. También. Y un montón más de sinvergüenza de allá. Español era 78. Claro, de la barra de 78 parábamos, estábamos en escalada, y cuando en escalada se nos complicaba porque nos seguía la Aires, que era comisario acá en la cuarta, nos seguía, nos íbamos a Olimpo. Claro. Y allá estábamos un rato, tomamos una gaseosa, siempre un té. Tecito para la granja. Sí. Claro, se imagina una charla tomando un té, el negro Kermochenko conmigo, el ciego, Pata, el gordo Lalo. Toda esa gente tomaba un tecito ahí en el Club Olimpo. Los mejores recuerdos de la zona y del barrio, más allá de esa rivalidad que se hizo ahora por el tema del básquet. Un club que tenemos una simpatía muy, muy grande. Pero bien que se han juntado, bien que a ellos han presentado el proyecto y tuvo buena aceptación dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Porque ya ha sido apoyado por cierta bancada, ¿no? Sí. Yo creo que esto va a salir... Merece que salga. Nosotros acá tenemos los que nos mandó la firma, obviamente porque se lo pedimos a alguien que coincide políticamente con nosotros, pero debe estar toda la firma de todos los concejales. Acá está Natalia Gradacci, Marcela Fernández, del Frente Renovador, Héctor Montero, que no sé, Héctor Montero ahora no sé dónde está. Un montón de... Karina Nazábal, calculo que todos los concejales, ninguno se habrá opuesto, y creo que es una forma de reconocerle a los clubes de barrio el laburo social. La Vamos contención. A seguir de cerca este tema, ¿eh? Exactamente. 11:55. ¿Vamos con la última tanda? Con la última tanda, ¿sí? ¿Me deja? Vamos. Bueno, la operación técnica puesta en el aire y la producción hace de todo. Ya lo tenemos que contratar, ¿eh? Matías Datri, el pulpo Matías Datri. Ahí le vamos a bautizar. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Reparto de carnes y embutidos, achura, cerdo, frigocar, directo del campo a tu carnicería. 113-275-8338. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, carnes, empanadas. Beltrán 308, remedio de escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. ¿Qué es? Se lo lleva el Leque. Muy bien. Good Air SRL, que nos sigue mandando información el ingeniero. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. GL Electricidad, de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño, iluminación, instalaciones eléctricas, Cabur 4467, remedio de escalada, Uriarte 1101, también remedio de escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, tenemos los mejores paquetes turísticos, viajes nacionales e internacionales, 52-52-6868, no me hizo acordar de los viajes. No hubo tiempo. Frigorífico del Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo. Frigorífico El Recero, Tabor, Taquino, José Nosores, Remedio de Escalada. Pero que le pongan me gusta a Escalada y su gente. Daniel, no, no quiera quedar bien ahora. Daniel Dragón y concejal, frente de todos. Heladería Montego, Beltrán 105, Remedios de Escalada. 4202-6171, 4202-7709, 45 gustos a elección y hacé tu pedido de bombones, casata y tartas heladas. Tradición en Escalada. Exactamente, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, ahora también astronauta. Solicite turno al 4247-8484, socio del Club Atlético Talleres, 15% de descuento. Empleado de la NASA. Sí, Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, traslados. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, Remedio de Escalada. Casa Rosales, chapas acanaladas, lisas, galvanizadas, prepintadas, cingería. Casa Central, Rosales 1267 Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas. Dardo Rocha, 3974, Escalada. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735, Losas, Carpintería, Hormigonado. No me sale bien la voz porque se me terminó el whisky. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada, regalos, golosinas, gaseosa, fotocopia, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Beltrán y Garay. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingo, 4x3 en Ravioles, Beltrán 393 Escalada, 42-42-6977, Del Valle y Berlucía 3021, Lanús Oeste, Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillo, llamanos de todo el país al 0800-555-8558, Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada y Murature 2174, Villa Fiorito. Refriban Equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, o llamanos 4288-3508, 4202-7131. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo. Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Escalada. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional. Impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de tenis, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación de Remedio de Escalada. Furniture, muebles modernos, organizadores, juegos de living, escritorios, placar. Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. El living de Cian. El living de Cian. Gel Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 116-089-3554. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio de iluminación proyectos, Tómbola Taller Gráfico. Diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminados, mate y tarjetas personales. Garay 181 Escalada, Delivery 155-049-7615. Adhesión Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada desde hace 22 años. Bedoya, esquina Rosales. Adhesión Javier Donato y el fútbol amateur del Club Atlético Talleres. Y también auspicia este programa. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso. 4248-1724, 1541-879748. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. Muy bien, ya 12 en punto. Terminó O'Clock, Torres. Variadito el tema. Lindo programa otra vez, ¿eh? Empresarios, COVID-19, testimonios, la asociación de clubes. Creo que cumplimos con todas las variantes y con todas las variables. En el recuerdo al querido Pocho Velázquez. Y si tiene mensajitos. Sí, el último lo leo, pues si no me quedo igual. Siempre me. El ingeniero es Probanoy, que está full, ¿eh? 0-0 debutó Donato con San Martín. Horacio vivió en el club, vino de Arribeños, ¿eh? Con, exacto, 17, sí, años. Claro, vino Horacio Videvich. Y Bertoldo, que Bertoldo, no llegó, sí, no, que no llegó mucho a jugar. Contemple, la figura fue Robertito Besazo, el golfo de Postigo, claro, Horacio Videvich y Bertoldo, que el loco Pinasco, aquel vino de Morón, el 9, el 9, sí, le decía observar lona. Bertoldo, observar lona. Un chiste estúpido de la época del loco Pinasco. Gente, esperamos que les haya gustado el programa. Denle me gusta a la página de Escalada y su gente para participar por las estadías en Mar del Plata y Santa Teresita, ¿eh? Y mañana lo revive en AM740, Radio Rebelde, de 15 a 18. Y como dijimos hoy, nuestra solidaridad con el compañero y amigo Luis Delía. Chau. Thank you.